Nuestras vidas están marcadas por las despedidas. Cuando acumulas algunos años, ya son tantas que no puedes ni contarlas. Te acostumbras a ellas, aprendes a aferrarte a cada momento porque sabes que se desvanecerá. Cada renuncia nos moldea, cincela una pequeña muesca en nuestra mente, a priori imperceptible, pero que nos acompañará siempre. Cuando miramos atrás, al final solo quedan los recuerdos. Ese rumor que brota desde abajo y se intensifica en los momentos más inesperados. Te mortifica, estalla en tu cabeza como un mosquito revoloteando a tu alrededor. Y no puedes desoír la llamada. Quizás os ha pasado esto que cuento con un primer amor, un amigo del que os distanciasteis, o situaciones que ahora parecen fruto de un tiempo lejano. Estáis en un lugar distinto, un día remoto, y de repente vuestra mente os traiciona con una imagen que hasta ese instante permanecía guardada bajo llave en el subconsciente. ¿Cómo lidiáis con eso? ¿Qué hacer con una relación que ha terminado, pero que sigue viva en nuestro corazón? Pues lo único posible, dejar ese sentimiento marchar, pero no sin antes rendirle el homenaje que merece por tantos y tan agradables momentos. En 2011 comenzamos para muchos un idilio con una pequeña máquina que venía precedida de un nombre, de grandes promesas a futuro y dispuesta a ganarse nuestra simpatía. Era Nintendo 3DS, la portátil de los de Kioto que situaba en el mapa una tecnología tan efectista como la posibilidad de jugar en completo 3D sin gafas. Aquello era una declaración de intenciones. Un sueño que se había estado tejiendo desde los lejanos y oscuros días de la Virtual Boy. Y fue una travesía complicada, pero también gratificante cuando se revisa con la perspectiva que dan los años. Hoy nos dice adiós. Un adiós nada rupturista y quizás por eso también para algunos más doloroso, o quizás todo lo contrario. Es una despedida diluida en el tiempo, sin hacer ruido, pero cuya ausencia cada vez nos atenaza más. Si con otras consolas la presencia desaparecía de un instante a otro, cual tirita que retiras de golpe, con 3DS estamos contemplando un desenlace que no sé yo si es el deseado. Y precisamente como no hay certezas, ni parece claro que desde Nintendo le vayan a dar unos fuegos artificiales a la altura de las circunstancias, creíamos en el Batallón Pluto necesario cerrar el año, la década y, ¿por qué no?, también la generación, con una carta de amor a la portátil que tantas obras nos permitió disfrutar. Lo hicimos en su día con un especial Wii U y lo haremos en el futuro con PlayStation 4 y Xbox One. Fijaos, escribía Fitzgerald que toda vida es un proceso de demolición de cosas nunca demasiado tangibles. Pues bien, hoy seremos testigos de una parte importante de esa transformación. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, el último del año, ya sabéis, este espacio en el que rendimos tributo a obras clave del mundo del videojuego, a sus creadores y también, como es el caso que nos ocupa, a esas plataformas donde han cobrado vida. Era un deber, una responsabilidad a la que debíamos obedecer, y es que 2019 se acaba y lo hace con los que posiblemente sean los últimos títulos lanzados por Nintendo para su portátil. Y el futuro, pues hombre, se vislumbra poco prometedor. Algo comprensible si hablamos de una consola que lleva con nosotros 8 años, fijaos. Un tiempo en el que hemos visto nacer nuevas franquicias, cambiar políticas de comunicación dentro de la empresa y, en general, hacer historia en el mercado de las portátiles, cuando hace casi una década la gran pregunta era si los móviles acabarían con esa cuota de mercado. Hoy, sin embargo, Nintendo obtiene grandes ingresos gracias a una máquina híbrida como Switch y lo que parecía aún más lejano, poder jugar a sagas como Mario Kart, Pokémon o Animal Crossing en un smartphone. ¿Quién se lo podría imaginar? Y este es un programa muy atípico por muchos motivos. Primero, por el tema a abordar, que no lo hemos hecho antes, pero también por las fechas en las que lo estamos haciendo. Yo lo considero como un regalo de Navidades adelantado. Y quizás, y así lo espero, consigamos que al acabar este episodio no enterréis a vuestra Nintendo 3DS, sino todo lo contrario, conseguir insuflarle vida, que volváis a rescatarla del cajón y juguéis al enorme y variado catálogo que posee. Así que bueno, a ver si lo logramos, porque ya digo, son fechas complicadas, pero para dar un tributo como este sí que hemos conseguido juntarnos unos pocos al menos para darle el sentido homenaje que merecía, y por supuesto eso se traduce aquí en la lista que tenemos de soldados. Nos acompaña Tony, bienvenido. Gracias, gracias. 3DS, mira, es para mí muy importante que hagamos este especial. Lo primero, porque es una consola que me encanta, es una consola que valoro mucho porque es la primera que compré con mi dinero, ahorrando poquito a poco, y para mí es, yo creo que la consola con mejor catálogo que ha hecho Nintendo, a lo mejor desde la 64, fíjate. Madre mía. Y además tu relación... Sin contar Switch. Sí, sí, pero además tu relación con 3DS, lo comentábamos antes fuera de micro, esos vaivenes de un modelo, de otro... ¿qué ha pasado ahí? A ver, más que vaivenes... Mira, te lo explico de manera esquemática. Tony compró 3DS XL. Tony muy contento. Tony dejar de usar. Tony un día volver a usar. Tony un día ver que no funcionaba bien. Tony un día intentar arreglar. Tony un día intentando arreglar 3DS XL romper. Tony un día New 2DS XL de oferta a ver, Tony un día New 2DS XL de oferta a comprar. ¿Qué te parece? Perfecto, y además Tony un día hablar de Luigi's Mansion en 3DS y todo el mundo lo compró. Sí, el 2, sí, sí. Eso también hay que mencionarlo. Pues me parece fantástico. Fijaos, hoy es un episodio muy especial. Yo creo que teníamos muchas ganas de hacerlo y antes de acabar este año era el momento al menos de pararnos un momento en esta ajetreada vida que llevamos, hablar, rendirle este homenaje a 3DS, así que vamos a intentarlo que quede un programa mágico, como esa magia de Nintendo que muchas veces también es objeto de burla porque es eso que no se puede describir, pero aquí lo vamos a intentar porque además somos más personas. También está con nosotros Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues desde luego que sí, ¿no? Yo creo que no podíamos acabar el año sin hacerle este tributo a Nintendo 3DS y también un poco nosotros investigar nuevas formas de hacer informes, ¿no? Porque va a ser el primero que hagamos sobre un hardware y no sobre un juego o una saga en específico. El primero y esperemos que no el último, ya digo, creo que el año que viene ya muchos oyentes se están dando cuenta, nosotros también, es el final de algo, el comienzo de otra cosa y yo creo que todo lo que acaba hay que acabarlo bien, con un punto y final y decir, este capítulo se cierra, así que también corresponderá hacer algo, imagino, ¿no? Sí, lo que pasa es que no van a llegar a pares, ya nos va a tocar un poco gestionar todo eso porque se van varias a la vez. Entonces, desde luego que tocará rendir tributo también a las que se vayan el año que viene, pero en este año yo creo que es el idóneo para despedir a 3DS porque yo auguro que el año que viene no va a haber ningún título. Este año hemos tenido, creo que contó Atreides hace poco que había tenido 5 títulos quizá a lo largo de todo el año y el futuro no parece nada prometedor de que haya ninguno más. Es que esa es otra, eso daría para otro debate. ¿Cuándo acaba el ciclo de vida de una consola? Porque no hay tampoco una nota de prensa que diga hasta aquí, se van a seguir vendiendo 3DS, también de software, habrá seguramente juegos de terceros. Pero es difícil regularlo. Yo recuerdo Play 2, que tuvo FIFA hasta hace bien poquito, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? Claro, o Wii, ¿no? Que ha tenido Just Dance este año también. Aunque ¿sí? Dicen que es el último que tendrá, pero sí, sí, es complicado, ¿no? Yo creo que al final responde un tema meramente generacional. Ya tenemos Switch Lite en la calle y es que, por mucho que se niegue la mayor, pero yo creo que viene a sustituir por precio y por prestaciones a 3DS. Eso es, que nadie piense que con este tipo de programas lo que queremos es matar a las consolas. No. Todo lo contrario, es que cobren vida de una forma, pues yo creo que bonita y especial. Así que nada, yo soy Sergio, presento esto. Ya digo, hoy estamos bajo mínimo, somos tres. Como decía Tony, 3DS. Lo siento, el chiste me parece buenísimo. Y hoy va a ser muy especial. Va a ser especial porque creo que vamos a rememorar algunos juegos. Vamos a también retroceder en el tiempo. ¿Cómo fue ese lanzamiento, esos anuncios previos, los rumores, lo que pensábamos que iba a ser, ese plan de embajadores, que aquí un servidor es embajador? Embajador es una forma suave de llamar a lo que hizo Nintendo con nosotros, pero también estamos ahí y creo que hoy tenemos que alzar la voz y hablar de cómo esa consola que estaba destinada, como decía mucha gente, muchos artículos, al fracaso. Una consola que venía en una época donde el iPhone lo estaba petando, los smartphones, tenía sentido que Nintendo apostase una vez más por las portátiles, pues el destino les dijo que sí. Así que hoy vamos a ver todo eso y más aquí en este informe de emisión. Y antes de entrar en harina, antes de hablar de esa historia del desarrollo, antes de hablar de sus juegos, de la tecnología, de las entrañas de la máquina, siempre nos gusta hacer esto y creo que si lo hemos hecho con obras específicas, creo que con una plataforma que encierra un montón de variables y de aristas, corresponde aún más hacerlo. Y es esos vínculos personales en este tipo de informes que como solemos hacer siempre. Y yo creo que antes de nada habrá personas que digan, pero vamos a ver, no habéis podido hacer el de Shenmue y de repente nos salís con esto de esta 3DS antes de acabar el año cuando ya os habéis despedido de la temporada. ¿Por qué estáis tan locos? Y esto es importante porque vamos a romper la cuarta pared una vez más y explicar cómo se elabora esto de los informes de emisión. Nosotros hacemos una hoja de ruta, que por cierto, habrá que ir pensando ya la de 2020, donde cada mes le asignamos una temática, un juego, algo en específico a lo que queremos, bueno, pues rendir tributo, hablar o simplemente homenajear. Y 3DS tenía que aparecer. Claro, las cosas se van sucediendo, llega un especial de Doom, llegan unos Toti, llega un E3 en Murcia y todo se va posponiendo. Y además hay que decir que hoy, en este año, hemos tenido títulos de Nintendo First Party. Pero la primera pregunta que me gustaría haceros para que el oyente lo entienda es, ¿era necesario hacer un homenaje a 3DS? O por ser más específico, ¿era necesario hacerlo ahora? Hombre, por supuestísimo. No sé si ahora, pero en algún momento sí. De hecho, a mí me apena que estemos solo tres, a pesar de la broma de 3DS que viene al pelo. Podríamos a lo mejor hacer otro y llamarlo New 3DS Especial o algo así. Estaría bien. Pero para mí sí, es necesario. Creo que es saber continuar lo que se empezó con DS, pero quizás enfocándose más en el jugador de siempre, sabiendo también que el mercado cambió. El mercado cambió y mucha de la gente que estaba en DS por lo casual, lo cual no es nada malo, nunca lo ha sido, se fue a móvil. Era lo más cómodo, no había que pagar, a lo mejor ves anuncios y ya está. Pero 3DS fue importante porque cogió todo lo bueno de DS, menos el bloqueo regional, que lo volvió a meter, y creó para mí lo que es un maquinón que se demuestra que la potencia de verdad está en los juegos y no en las mismas entrañas de la consola, si bien tenía algo bastante decentillo. Al final también fue saber reaccionar frente a un inicio malísimo en el que además se cancelaron juegos, que es que se canceló un Assassin's Creed, se canceló no sé si un juego de la familia Guitar Hero también. En fin, la verdad es que fue el saber remontar y el saber hacer de algo con mal inicio una consola que para mí ha sido, vamos, increíble, pero increíble. Desde luego. Yo, además de decir que es necesario hacer un informe, también opino que este es el momento de hacerlo. Quizá si nos esperamos más tiempo al año que viene, quizás, es lo que comentaba antes, ¿no? No veo que haya mucha actividad dentro de Nintendo 3DS por parte de la propia Nintendo. Entonces yo creo que este puede ser el mejor año para hacerlo cuando ya los últimos títulos se están paseando por la consola. Una consola que yo tildaría de guerrera desde el minuto uno, porque ha tenido que enfrentarse a los rivales, a la competencia, como fue el caso de Vita, con su hardware todopoderoso, pero también a sí misma, ¿no? A reconvertirse, uh-huh. A saber parar a tiempo y volver a preguntarse, vale, ¿cuál es mi papel dentro de esta generación, ¿no? ¿Es tan importante el 3D o quizá es más los juegos? Además, estamos hablando quizás de uno de los episodios con más luces y sombras dentro de la carrera de Satoru Iwata. Hay que decirlo de esa forma porque era la época en la que teníamos por un lado Wii U, que ha sido un fracaso estrepitoso, comercialmente hablando, y luego teníamos una 3DS que parecía que es la que estaba salvando los trastos. Y luego nos fijamos en una cuestión que ahora ha salido a relucir precisamente estos días con Xbox Serie X, y es el tema del nombre, de la importancia del marketing. Y todo el mundo achacaba, como si nosotros fuéramos unos entendidos, que parte de la culpa de Wii U era el nombre, que recogía ese Wii. Y luego teníamos Nintendo 3DS, que seguía una política similar, que es DS, un 3 delante. Pero es cierto que a lo mejor la portátil tenía una filosofía más tradicional, era más, recogía el testigo de lo que era DS, ¿no? Y por eso sí que caló en el público y no chirrió el tema del nombre. Aquí os voy a contar una anécdota, y es que por aquel entonces yo tampoco estaba tan metido. Me gustaban los videojuegos, pero tampoco iba al día, las noticias, no era tan seguidor. Y reconozco que evidentemente me sonaba aquello de Nintendo 3DS, pero como veníamos de aquellas revisiones de la propia, de la primera DS, que si la DSi, que si no sé qué, que si no sé cuántas, pues yo pensaba que esto era otra vuelta de tuerca más, pero sigue siendo la misma familia de consolas. Entonces, la verdad es que al principio no le hice mucho caso, porque dije, bueno, yo con mi DS normal, yo sigo jugando. Y hasta que luego ya me enteré que los juegos no valían, esos cartuchos eran distintos. Es que el tema del nombre es fundamental, lo estamos viendo. De hecho, a mí me gustaría también hacer una cosa, porque hablamos de una consola que salió en el año 2011, estamos en 2019, ha llovido muchísimo, posiblemente vosotros erais diferentes. Vamos, yo hace 8 años, no es el Sergio que está hoy aquí hablando, evidentemente. Y yo no sé vosotros, ¿en qué momento comprasteis la consola? ¿Fue de salida? ¿Fue más tarde? Creo que eso también es interesante saberlo. Pues mira, en mi caso fue más tarde, fue, si no recuerdo mal, en junio o finales de mayo de 2013, si no estoy equivocado. Me acuerdo que fui ahorrando, y cuando ya tuve todo el dinero, dije, venga, va, cuando termine clases, voy a por ella. Terminé clases, me fui caminando hacia la FNAC de la IA Diagonal, y claro, era como, vale, 3DS XL, está súper guay, grande, tengo las manos grandes, me gustan las pantallas grandes, todo muy grande. Bien, perfecto. Digo, claro, pero es que con la XL no viene el cargador. Estaba toda una de estas cajas de FNAC, estas cajas transparentes para los productos, y veía la 3DS XL. Lo giro y pone, cargador de regalo, y estaba ahí. Y yo fue como una bendición divina, porque claro, no tenía mucho dinero yo en ese momento. Y me iba a gastar 200 pavazos ya en la consola. Con lo cual, claro, para mí eso era algo genial que estuviese incluido. Y de hecho, pues era un momento para la consola en el que se estaban prometiendo juegos muy chulos. Ese Luigi's Mansion 2, que ya en su momento recomendé por Discord y que se ve que la gente lo ha ido comprando, y yo encantado de ser aquí micro-influencer. Y había muchos juegos que quería yo con esa consola. Me consta que no es el momento de decir cuál es el primer juego que nos compramos, así que no lo diré, pero sí que decir que tiré de segunda mano, porque en ese momento pues no abundaba el dinero como cuando ahora ya tengo trabajo estable. ¿Y en tu caso, Aitor? Pues mi caso es parecido en cuanto a cómo adquirí PlayStation 4. Quiero decir, fue otra consola que no adquirí de salida, sino que me costó lanzarme muchísimo. Y no fue hasta más allá del ecuador de su vida que no la adquirí. En el caso de esta Nintendo 3DS fue en septiembre de 2017, hace ya 2 añitos y poco. que, claro, ya había un montón de revisiones de la consola y yo la verdad que llevaba un montón de tiempo diciendo, joder, a ver si me dan un motivo, más de un motivo para comprarla, porque está ahí, por ejemplo, el In Between Worlds, que me apetece mucho jugarlo, pero gastarme tanta pasta solo por un juego, tal, porque está Ocarina, está Majora, pero ya los he jugado en 64, pero bueno, luego que salió que si Smash, que si Metroid, tal y cual, y al final me autoconvencí, y gracias a una tienda de segunda mano pude adquirir el modelo que tengo, que es el de Majora's Mask, la edición está con, wow, con la máscara de Majora, que es preciosa, desde luego, ese modelo en dorado. Y es curioso porque, claro, al comprarla de segunda mano, esta edición venía con originalmente con Majora's Mask en digital, ¿no? Pero claro, al comprarla en segunda mano, pues estas consolas vienen formateadas o deberían venir así y el juego no viene, ¿no? Entonces es como una consola de nuevas. Pero a mí no me importó mucho porque yo ya sabéis que soy muy, muy de estantería y yo quería tener ese Majora's Mask 3D en físico y más tarde lo adquirí. Entonces, una gozada, la verdad. También te digo, el mundo de la segunda mano, te puede tocar una consola, como tú dices, ya formateada, sí, pero hay un submundo, hay una de historias detrás que nos cuente Juanjo, que él ha vivido muchas, de encontrarse que a lo mejor códigos sin canjear, o sí, a lo mejor una partida con un nombre, o sea, de verdad que eso se podría hacer un programa y daría para muchas lágrimas, ¿eh? Sería apasionante. Pero claro, estamos hablando de esa consola, yo ya lo he adelantado, en mi caso fui plan embajadores, no sé si eso es bueno o es malo, hombre, para mi cartera no lo fue demasiado, pero yo recuerdo que yo estaba en Madrid, era la primera vez que iba a Madrid. Y recalco, iba, aún no estaba allí viviendo. Y fue en el FNAC de Callao que yo la vi y ahí dije, buah, yo tengo que tener esta consola. Además, luego hablaremos, el modelo que salió de salida, que había en dos colores, uno era el azul metalizado o el negro metalizado, me parecía muy elegante. Creo que es de los modelos que han sacado de salida más elegantes de la historia de Nintendo. Yo me pillé el azul y además lo hice con una oferta que tenía FNAC, hay que decirlo, con cierto juego que es con el que lo estrené, pero como yo quiero ser el último y así no paso vergüenza, os voy a dar paso porque quiero que, si estamos haciendo un programa en el que todo llega a su fin, quiero recordar los inicios y el final. Tony, quiero saber cuál fue el primer juego con el que estrenaste 3DS y el último, si es que ha habido un último. Sí, por supuesto. Mira, yo compré de segunda mano dos juegos, ambos de Capcom, curiosamente, porque a nivel gráfico me llamaban muchísimo. Street Fighter 4 y Resident Evil Revelations. No recuerdo exactamente cuál jugué primero, pero voy a decir Resident Evil Revelations porque primero la demo sí que la jugué primero que la del otro, porque Street Fighter 4 no tiene demo, pero Revelations sí. Y es que era sacar portento gráfico de una manera increíble, pero increíble. Obviamente había la ventaja de que, bueno, son pasillos estrechos, oscuros, lo que tú quieras. Era increíble, había áreas más abiertas. Y es que es eso, a nivel gráfico era tan increíble que digo, yo esto lo tengo que tener. Y era súper divertido, súper divertido. Obviamente he ido probando shooters en tercera persona mejores y ahora, pues hombre, se me puede hacer un poquito tosco y tal. Pero yo creo que es un juegazo, lo mires por donde lo mires, y creo que fue el inicio del renacer de Resident Evil como saga. Totalmente. Después del 5, que estaba bien, pero no era lo que la gente, los más fans querían. Y el 6, que no voy a decir nada. Creo que Revelations fue, vamos, un brillo esperanzador que a la gente le encantó. Y el último que jugué, pues supongo que será Luigi's Mansion 2, el último que me he pasado, al menos que me he pasado, sí, es Luigi's Mansion 2, que le recomiendo una auténtica barbaridad. Muchos lo estaréis disfrutando ya en Switch, muchos lo habréis jugado ya en 3DS, y verdaderamente os digo que es, de nuevo, sacar un portento gráfico en una consola en la que... Es que tampoco hay tanto, luego hablaremos de especificaciones, pero es que tampoco hay tanto. Y eran juegos que, aparte de ser muy buenos juegos, juegos geniales de lo mejor que había en su año, en el que salieron, eran juegos con unos graficazos increíbles en una consola, sí, que en ese momento era la que tenía menos potencia, con mucha diferencia. Yo lo voy a decir claramente, para mí el gran impacto de la generación, hablando en 3DS, en cuanto a lo gráfico, fue Revelation, el Resident Evil. Yo no he visto nada más potente metido ahí. En mi opinión. Sí, estoy muy de acuerdo. Y eso es así, además, un juegazo. Pues, Aitor, por tu parte, claro, esa consola de segunda mano, pero ¿con qué juego lo aprovechaste? Pues fue con A Link Between Worlds. Aquí el Tony se alegrará. Ya ha salido. Sí. O sea, como he comentado antes, si hubiese sido solamente por ese juego, seguramente no hubiese dejado pasar esa última generación de portátiles de Nintendo. Pero viendo que había más de uno que sí que me interesaba, pues di el salto. Y fue con el In Between Worlds, ya digo, tenía que ser con un Zelda, estaban Ocarina y Majora, pero ya los había jugado, entonces necesitaba experimentar esa aventura de Link, de vuelta a ese Hyrule de Link to the Past, con ese poder de pegarse a las paredes, ese enemigo nuevo, ese Yuga que amenazaba tanto el reino de Hyrule como el de Lorule. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, la verdad. Es un juego que no es muy largo ni muy complicado, pero yo creo que es bastante divertido lo que tiene que ofrecer, ¿no? Con ese sistema de alquiler de objetos que no todo el mundo convenció porque se cargaba un poco lo que es la progresión de los juegos de aventura. Pero bueno, que tenía que experimentar y fue una bonita antesala para lo que luego vino en Wii U y en Switch. Ese fue con el que lo estrenaste. Sí. Vale, ¿y con cuál acabaste? Y acabé con la fiebre de Metroid Prime 4, ajá, que dije, pues aquí me tengo que poner un poquito al día. Y aparte de jugarme Metroid Prime original en GameCube, pues decidí adquirir ese Metroid Samus Returns de Mercury Steam, que sin haber jugado la entrega original de Game Boy, me encantó. Me encantó toda esa exploración, todo ese Metroidvania, ¿no? Nunca mejor dicho, que tiene de ese backtracking, esos elementos nuevos, ¿no? De contraataque contra los enemigos, el hecho de poder tener en la doble pantalla el mapa, ¿no? Para explorar mucho más sencillo todas las cavernas y túneles de ese planeta innombrable, porque es que tiene un nombre muy raro, con números y letras, y desde luego una experiencia también cortita, de unas, no sé, 10, 12 horas, pero muy gratificante también. A mí, fijaos, me encantaría aquí poder ponerme romántico y decir, la estrené con el juego de mi vida, pero en absoluto, y es triste porque creo que cuando uno estrena una consola es muy importante el primer juego o los primeros juegos porque te hacen una idea de la máquina que tienes entre tus manos. Yo recuerdo en Nintendo DS que te traía esa demo de ese Metroid Prime Hunters, que estaba muy bien porque ya te hacías una idea de lo que era la consola técnicamente hablando, de la parte táctil. Y yo, como dije, me la compré en la FNAC con una promoción que traía Los Sims 3. Mi primer juego de 3DS fue Los Sims 3. Y tengo que decir que aquello era francamente malo. Y no porque Los Sims 3 sea un mal juego, sino porque la versión de 3DS, pues hombre, muy limitada, el 3D, que creo que es lo primero que todo el mundo hizo, nada más tener la consola, tampoco me parecía nada del otro mundo, gráficamente tampoco, pero ¿qué ocurre? Que cuando no tienes nada a qué jugar, y esto mucha gente lo recordará de su niñez, cuando tenían un cartucho al año por su cumpleaños, pues lo exprimes. Y yo jugué mucho a los Sims 3 en 3DS, pero luego llegaron otros tantos títulos, y mi último título, esto lo comparto con Aitor, ese Metroid Samus Returns. Me parece además la mejor forma de acabar la vida útil de la portátil, si hablamos por cronología de lanzamientos, porque si no, hombre, podéis jugar a cualquiera del catálogo. Pero para mí fue el último gran exclusivo que tuvo, y además un exclusivo muy bueno, ¿eh? No es porque esté Mercury Steam detrás ni nada, pero me parece fantástico. Es el volver a traer de vuelta ese Metroid 2 con aires renovados y es fantástico. Sí, desde luego, ¿no? Porque tenemos esas dos vertientes, que la Prime en plan shooter, pero quizá la gente necesitaba, ¿no? Ese juego de Metroid clásico 2D en scroll lateral, ¿no? Pero también teníamos ese Metroid Other M, fantástico. Sí. Yo aquí lo defenderé siempre, pero evidentemente no era 2D clásico, que la gente yo creo que echaba de menos. Sin duda. Hemos mencionado ya algunos títulos, luego hablaremos de nuestros favoritos, pero antes de meternos en harina, hablaba yo de la introducción, de cómo estaban las cosas en 2011, no es como en 2019, que creo que hay debates que ya se han superado. Pero entonces el tema del smartphone, que empezaba a calar en el gran público, que teníamos juegos que la gente jugaba ya en el metro, que tenían su propio modelo de ingresos. Yo recuerdo en aquel instante, las portátiles están destinadas a morir, 3DS tiene los días contados, fijaos que en la tercera semana se la ha pegado ya en ventas. Claro, eso era entonces, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Pero en 2019, ¿creéis que el mercado de las consolas portátiles como tal ha muerto? Porque tenemos casos como Switch Lite, pero es verdad que la situación de la industria es distinta a la de la generación pasada. Sí, no, es un tema muy complicado y yo creo que la respuesta definitiva solo se daría si realmente volviese a existir una consola portátil. No me vale la consola esa tan hipster de la manivela que no sé qué ha sido de ella, que tenía que salir. Sí. Pero claro, es que el smartphone ha pegado tan fuerte y una persona que no juega, que se está debatiendo entre comprar una consola o no, si le dices, oye, mira, tienes aquí una en el móvil una store donde hay mil cosas gratuitas y seguramente le hará el mismo caso a ese juego gratis que juega 5 minutos o 10 o 20 que al que le iba a dar a la larga a un juego de 3DS al comprarse la consola. O de Vita, o de PSP, o de lo que sea. El mercado portátil para mí está más difícil que nunca por el smartphone, eso sin ninguna duda. Ahora, te digo que si Nintendo dice, pues sacamos otra puramente portátil y le metemos un Zelda nuevo y un no sé qué nuevo, o Sony dice, le metemos un Bloodborne y un Uncharted y no sé qué, la fanbase está ahí. Es más difícil que nunca, dudo que se haga, porque es que es súper difícil ahora mismo y lo más cómodo es estar en la sobremesa. Y la verdad es que yo creo que ahora mismo el mercado de portátiles está, vamos, peor que nunca en ese sentido, pero también es que todo lo que había en portátil, como lo que había en Vita, se trajo a Play 4, ese Tearaway, ese Gravity Rush y algún otro proyecto, y lo que había en 3DS se ha ido trayendo a Switch, como Pokémon, yo que sé, Luigi's Mansion también llegó a ser de 3DS, ¿no? En la segunda entrega salió ahí. No sé, al final es portear proyectos, es como cambiar ese rumbo. Creo que es lo importante también. Es decir, sabemos que el hardware muere, pero mientras el software, que es lo que queremos, siga vivo, creo que no hay que preocuparse. Sí, además, algo que ha cambiado también mucho respecto a aquel año a lo que estamos ahora es el tema del propio catálogo móvil y la inclusión de grandes franquicias de videojuegos a este apartado, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace, yo qué sé, un par de años que Call of Duty, ¿no?, sacaría un juego tan, tan puntero como el que tenemos ahora en el móvil, ¿no? Y ya no hablemos de las propias sagas de Nintendo, ¿no? Que si Mario, Pokémon, Fire Emblem, Animal Crossing. Que sí es verdad que no todas ellas han alcanzado ni unas ventas ni un nivel de críticas tan bueno como en una consola tradicional. Pero ya se están empezando a dar pues esas oportunidades, ¿no? Al público fuera del hardware exclusivo de Nintendo, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que va a dictar, yo evidentemente creo que no va a haber una siguiente generación en Sony seguro, en Microsoft es que no la ha habido y no creo que se metan ahora en ello, y en Nintendo yo creo que están bastante contentos con el rendimiento de Switch y Switch Lite como para dividir más sus departamentos, ¿no? Y tener que estar segmentando sus equipos. Entonces, yo creo que aquí la clave va a seguir siendo los exclusivos. Y con ellos van a seguir vendiendo sus plataformas. Pero fíjate, hay una cosa que aquí ha salido y es normal porque se ha dicho 50.000 veces y yo no sé si de tanto repetirlo, de tanto escucharlo, lo damos como una verdad sin paliativos o es que realmente es así. El hecho de que le ha comido terreno el juego en móviles, mi pregunta es, porque es que yo esto lo he visto, yo me monto en el Cercanías y veo a la gente que juega al Candy Crush, que al final son los mismos señores y señoras que antes jugaban al Sudoku, ahora juegan con el móvil. ¿Es el mismo público el que juega en 3DS que el que ahora tiene un móvil? Porque habrá parte, pero yo no lo tengo tan claro, de que la culpa de que no haya más portátiles venga de los móviles. Hombre, es verdad que hay un segmento del público que le da igual. Las portátiles le dieron igual antes y le dan igual ahora, ¿no? Pero sí es verdad que llega un momento que quizás ese padre, ¿no?, que a lo mejor tiene que ver que con qué entretiene al hijo, ¿no?, que se me entienda, ¿no? Sí. Pues a lo mejor tú le pones en una balanza el tener que comprarle, gastarse 200 y pico euros en una consola más un juego, o tener otras experiencias que seguramente no sean tan exquisitas como en una portátil, pero que tenerlo en un smartphone y dice, pues mira, es que al niño con ponerle Pokémon Masters, pues le entretengo, ¿no? No hace falta que le compre la 3DS con el Pokémon Perla y Diamante, por ejemplo, yo qué sé. Es verdad, ¿no? Y la realidad es que Nintendo, fijaos esa imagen tan potente, la presentación de Apple, y vemos a Miyamoto enseñando Super Mario RAM. Yo creo que eso es una imagen que en el momento de 3DS, cuando se lanzó, era impensable. Desde luego, una imagen histórica, nos pilló a todos boquiabiertos. Fue una de las primeras incursiones que tuvo Miyamoto, porque luego recordemos que también se pasó en el E3 por Ubisoft, ¿no? Entonces, yo creo que hizo ahí una buena ruta de hacer un poco de embajador, ¿no? De Nintendo en otros lares. Sí, es curioso porque además Nintendo, que siempre decimos que es la que más innova, pero después también es a la que podemos ver más conservadora en muchas cosas. Más opacas, ¿eh? Que justamente se vaya para Apple a hacer un Super Mario Run, que era como... Había gente que decía que esto era, vamos, un ultraje al propio ADN de Nintendo, tal. Al final buscan nuevas maneras de jugar y de sacar dinero, porque al final, quiero decir, es una empresa, tienen que hacer eso. Y claro, entre eso y lo que ha mencionado Aitor, que ya me ha dado un brinco al corazón, que es pasarse por Ubi... Bueno, tú lo decías seguramente por Mario Rabbids, pero yo lo digo por Starlink, que vamos, me dio el parranque ahí viendo el Arwing y todo. Es que hubo 2 años que se pasó. Es que hubo 2 años, y claro, por eso este año en Murcia decíamos, a ver si tendremos un tercer año consecutivo, a qué saga le toca, a qué saga le toca a Mario Rabbids 2. Pero vamos, es increíble. Vamos ahora a retroceder, a meternos en esa máquina del tiempo, a ver cómo ha sido ese recorrido de Nintendo 3DS, porque efectivamente todo tiene un origen, incluso el propio concepto del 3D, vamos a ver que estaba en la mente de Nintendo mucho antes, evidentemente, de lo que fue esta portátil. Así que vamos a verlo. Y es que quizás muchas personas piensen que el primer acercamiento que tuvo Nintendo a la tecnología 3D fue con Nintendo 3DS, o incluso que el origen radica en Virtual Boy. Pero lo cierto es que hay que irse mucho más atrás, ¿eh? Ya en la década de los 80, la compañía empezó a experimentar con lo que entonces, bueno, pues no era más que una mirada al futuro, un producto más propio de la ciencia ficción que de lo que podía brindar la tecnología de entonces. Fijaos, era la época de la NES, de la Famicom en Japón, y Nintendo comercializa en aquel territorio un accesorio que constaba de gafas con cristal líquido que permitía convertir los juegos en 2D a 3D con solo darle un botón. Aunque bueno, siempre hay que decirlo con muchas comillas, solo aquellos que estuviesen diseñados para esa tecnología, claro. Era, para que lo entendamos todos, la respuesta de Nintendo a lo que tenía Sega para Master System, la Sega Scope 3D, que era, bueno, un cacharro similar. Y hay que decir que esto fue un fracaso comercial que ni llegó a salir de Japón, por eso quizás mucha gente no lo conoce, y en parte porque no había muchos títulos compatibles, y luego porque parece que no existía interés en el mercado. Y aquello ya fue una señal de que instaurar esta tecnología en los hogares pues no iba a ser un camino de rosas, pero que al menos valía la pena pasar por un valle de espinas si lograban su objetivo. Y es por eso que ellos siguieron trabajando arduamente en todo esto, hasta el punto de que en los 90, Gunpei Yokoi, madre mía, Gunpei Yokoi, creador de Game Boy, padre de Metroid, ingenia un dispositivo, ahora sí que sí, llamado Virtual Boy. Ahora ya podemos hablar del mito, de la leyenda negra que atesora, de ese trasto con 3D estereoscópico y monocromático que llegaría a las tiendas en el 95. Y, claro, hay que decir, tenemos este cacharro en el 95, nos promete un 3D que, bueno, no había nada en el mercado similar, 22 juegos compatibles, una postura incómoda para jugar y una respuesta muy fría en lo comercial con menos de 1 millón de unidades vendidas. ¿Qué pensáis de esta Virtual Boy? ¿Llegó antes de tiempo? ¿Era tan obvio el fracaso comercial desde fuera? Porque ahora lo vemos como algo del pasado y, como digo, una leyenda negra que ha venido arrastrando Nintendo. Pues te vas a reír, pero yo la he probado muy poquito, a lo mejor 10 minutos, y a mí me ha gustado. La probé con el Wario, que la gente dice que es lo mejor que hay y que está súper bien. Pero en general sí que es verdad que algo tiene que haber ahí, fuese el precio, que desarrollar juegos para esa máquina era un suplicio, lo que sea. Porque al final, si tú eres Nintendo, no lanzas 22 juegos para una máquina y luego dices, vale, dejémoslo, ya se acabó. Yo esto lo veo más, y mucha gente lo ve así, como un intermedio entre Super Nintendo y 64 para calmar a las fieras y para ver si hay una nueva forma de ganar dinero a través de los videojuegos. Creo que fue un intento que salió mal, pero al final creo que el ser valiente es algo que se premia y que el tiempo te da la razón. Y es que al final, vamos a ver, yo acabo trabajando en realidad virtual y creo que esto es lo que quería utilizar hasta cierto punto esta Virtual Boy. Y creo que la traducción más directa de lo que se ha utilizado de esta Virtual Boy en nuevo hardware de Nintendo ha sido en 3DS. Porque al final era eso, era simplemente ver esa profundidad más o menos lograda y que ayudase a la inmersión. Para mí, sí, fue un fracaso, pero ha prevalecido en la historia de Nintendo. También te digo una cosa, el relato de que esto es de ser muy valiente, que el tiempo te da la razón, que se lo digan a Gunpei Yokoi. Te quiero decir que aquí los japoneses no perdonan ni una. Está la historia, sabemos lo que pasó también con Yu Suzuki, con Shenmue, con tantos creadores, que se los quitan de en medio cuando hay un fracaso. Da igual los éxitos del pasado. Con que la cagues una vez, te vas a la calle o ya no te vamos a mirar igual. Y esto, hombre, fue un lastre muy importante en Nintendo. Sí, como el Tetris, ¿no? Como falles una vez, ya no se te perdona. ¿Sí? Yo, a mí, te quería preguntar, Tony, pues no sabía que la habías probado, porque claro, esta consola emitía en rojo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí, era básicamente como la Game Boy Tocho, que era verde, pues ¿sí? Esto era todo negro y los gráficos sprite rojo. Claro, y eso no llegaba a molestar, porque eso también puede ser otra razón, porque ahora la VR se la denosta de que marea, que tal. Pero en esta proto-VR también tenía lo suyo con ese rojo, ¿no? Claro, yo pienso que la he probado 10 minutitos. Es posible que si me la das una hora, termine mal. No lo sé, ya te lo digo, porque también soy de los que no se marean con la VR mientras mucha más gente está como, ¿cómo puedes aguantar esto? Y yo mientras tanto dando brincos y tumbos y barrel rolls con una nave en el Eve Valkyrie. Pero sí, sí, o sea, lo más seguro también es que el tema gráfico fuese determinante, ya pues fuese porque mareaba o simplemente porque habías visto cosas en Super Nintendo que eran preciosas en comparación. Además, yo no sé en tu caso si lo notarías o no, el tema de la postura, de jugar de esa forma encorvada, ¿te molestó o no? Tengo un problema que es que yo ya juego de forma encorvada y no debería, eso es malísimo para la espalda, por eso también la tengo mal. Es bastante posible, de nuevo, si jugase más de 10 minutos, que terminase con la espalda mal, porque también con el tiempo me he acabado comprando una de estas sillas, no gaming, pero sí un poco como ya que me cubre hasta la cabeza el respaldo, porque si no, mi espalda está como está. O sea, mi espalda tiene el doble de la que yo, ya os lo digo. Hay gente que a mi edad eso le pasa en el hígado, a mí me pasa en la espalda. Pero sí, sí, es muy por la... O sea, si ahora me dejas a mí o cualquier persona con la espalda encorvada durante, no sé, una hora... dolor seguro o molestia mínimo. Es como que es un producto que no pasó quizás todas las fases de testeo que uno podría prever en Nintendo. Eso es lo que me parece un poquito raro, porque al final cualquiera que la pruebe, hombre, como tú dices, tiene cosas maravillosas y otras que a lo mejor se podían haber pulido de una forma relativamente fácil. Pero eso sí, parece ser que ni dentro de la compañía tenías muy claro cómo funcionaría todo esto en ventas, ¿eh? Porque bueno, a toro pasado es fácil ponerle pegas. Pero creo que vale la pena resaltar los comentarios de Shigeru Miyamoto, que cuando le preguntaron al respecto allá por 2011, precisamente el año de salida de 3DS, él ya dejaba claro que quizás el fallo fue la forma en la que se presentó esa tecnología. ¿Era quizás un mirlo blanco lo que estaban persiguiendo? ¿El videojuego podía integrarse en una sensación 3D sin que la experiencia se viese perjudicada? Pues hombre, eran preguntas que había que hacerse cuando en Nintendo chocan por segunda vez, como estamos contando, contra el mismo muro y que además no sería la última. De hecho, buscando información, parece que los acercamientos de la compañía a las tres dimensiones ha sido algo muy recurrente, con pruebas cada poco tiempo. Pensad que incluso en GameCube, en 2001, ya se trabajó en otro sistema 3D. Nunca trascendió ni se hizo oficial, pero hay constancia de que en las oficinas de Nintendo probaron a integrar una especie de accesorio LCD con el que mostrar un 3D más profundo con el que se diseñó, ojo, Luigi's Mansion. Si no salió adelante es porque, bueno, tenía un enorme coste, que aquello era inasumible, lo que lo alejaba del público general. Pero fijaos que cuando hablamos de Luigi's Mansion en 3DS, muchos pensamos que esa sensación de profundidad le iba como anillo al dedo. Y ahora entendemos el porqué, porque eso ya estaba en su naturaleza. Y me parece muy curioso, ¿no? Pues mira, esto que comentabas no lo conocía. Yo pensaba que el único coqueteo que tuvo Nintendo fue Virtual Boy, hasta la llegada de Labo. Y desde luego, menos mal que no, que tampoco lo airearon mucho, ¿no? Si al final no llegó a más allá de poderlo exprimir un poco en ese Luigi Mansion, ¿no? Pero desde luego que yo creo que el asunto de Nintendo con la realidad virtual o con el 3D, yo creo que le dejó un poco de mella, ¿no? Ese primer fracaso comercial hizo que pusieran los pies en el suelo y midiesen un poco más qué recursos metían en esa tecnología, ¿no? Se lo pensaban dos veces, vaya. Sí, sobre todo porque ahora con Labo, por ejemplo, no es jugársela o apostar, sino poner la patita, asomar un poco a ver qué pasa, saco estos jueguitos, en el Mario Odyssey y el Zelda te pongo esto, en este otro te pongo esto, en el Toad te pongo esto. Es como poquito a poquito a ver ir jugando, pero tampoco sin arriesgarse demasiado. Y esto está muy marcado por el pasado, por supuesto, porque esta gente cuando quiere innova de maneras que nos revientan la cabeza, pero es como que el pasado les es un estigma. Tiene un poco, sí, los tiene estigmatizados, los tiene un poquito acojonados, y lo entiendo porque aún tiene que pesar eso, Y que toda innovación no siempre tiene por qué ser positiva, también os lo digo, ¿eh? Que hay algunos experimentos que mejor se podrían quedar en casa. Y por cierto, el tema del 3D, de esto sabrá más Tony que yo sobre qué implica conseguir el efecto 3D, si es algo meramente técnico y por tanto necesitas una máquina potente, si es algún tipo de juego óptico con el que fácilmente se puede engañar a la mente, no lo sé. Pero lo comento porque el desarrollo de esta tecnología no se limitó únicamente en consolas de sobremesa. Ya hemos hablado de Virtual Boy, del caso de GameCube, anteriormente el de NES. Y es que Nintendo también probó desarrollar una pantalla de estas características en Game Boy Advance SP. Esto es muy fuerte porque no se sabe a ciencia cierta por qué no prosperó, si por la potencia de la portátil o qué. Pero estos continuos vaivenes a mí me resultan de lo más interesante porque cualquiera en la posición de Nintendo, después de tantos fracasos, hubiera tirado la toalla. Y sin embargo ellos siguieron adelante haciendo mil probaturas. Ellos creían firmemente que eso era vanguardista, el futuro. Y esto es algo que se comprueba cuando después en Nintendo DS, y con motivo, bueno, pues de una aplicación que se iba a utilizar en un museo interactivo para Japón, vuelven a aflorar los experimentos relacionados con el 3D. Ellos piensan, y si logramos que los visitantes del museo puedan tener en su mano una representación lo más fiel posible de lo que van a ver en la exposición. Luego aquello, ya digo, quedó una vez más en una anécdota fallida, pero sí que sirvió para investigar qué tipo de materiales serían necesarios de cara a próximas consolas. Y por supuesto me estoy refiriendo a Nintendo 3DS. Y yo os pregunto, ¿era tan importante implantar el 3D en los videojuegos como ellos pensaban? Es decir, como jugadores, ¿nos importó tanto el anuncio de una tecnología como esta cuando llegó 3DS? Porque es raro. No, esto yo creo que era el reclamo. Toda consola normalmente ha llegado a tener ese gimmick, ¿no? Ese efecto diferenciador, ¿no? En el tema de, pues, Switch tiene que si es portátil y también sobremesa. DS tenía dos pantallas, pues aquí se le suma ese 3D con el que, bueno, si lo ves de buenas a primeras y lo ves desde el ángulo correcto en su lanzamiento con la 3DS original, pues dice, ostras, la profundidad está, esto no lo había visto yo sin gafas, tal, puede estar muy chulo. Pero, claro, personalmente a mí se me ha cansado la vista bastante, un poquito. Incluso en juegos en los que se aprovecha genial, ese Link Between Worlds del que hemos hablado, por ejemplo. A mí me cansa la vista muy rápido. Y si al principio, que no tenía la New, tenía que estar con el ángulo exacto para darle bien... no, es que al menos al principio, no. Habrá gente a la que se le canse más lentamente la vista, eso depende de cada uno, pero para mí no ha sido para nada una cosa diferenciadora o que dijese necesito esta consola por el 3D. Yo he necesitado esta consola por los títulos, por muchísimos y por muchos que aún ni siquiera tengo. Sí, a ver, la intención era, ¿no? Que fuera el efecto rompedor, ¿no? Porque las consolas de Nintendo, no las primeras, pero seguramente las últimas de las generaciones que venimos trayendo, ya no solamente han sido una actualización del hardware, ¿no? Sino que todas han tenido, pues, más allá de eso, una nueva forma de jugar, que si el Wiimote, que si el tabletomando de la Wii U. Y en este caso, pues yo creo que querían crear la necesidad, quizá, de que el 3D nos impusiese una manera de jugar juegos quizá más inmersiva, quizá era lo que buscaban, ¿no? La inmersión, igual que lo buscan ahora los desarrolladores para VR. Es curioso, ¿no? Que era como el reclamo comercial, lo que estáis diciendo, que llegabas por el 3D y te quedabas por lo demás. Y eso me parece curioso. Sí. Y bueno, metiéndonos un poco en harina, porque si todo esto eran aproximaciones, lo que hemos comentado de GameCube, de 3D, de DS, incluso de Game Boy Advance, ahora ya llegaría al fin el momento de la confirmación oficial, el paso hacia adelante que llevaban tantos años tanteando. Y hay que situarse a finales de 2009... hace exactamente 10 años en este momento, y entonces el estado de la industria en lo que respecta a portátiles era muy distinto al actual. Nintendo controlaba casi el 70% del mercado, y empiezan a aflorar rumores en distintos medios de comunicación sobre una posible alianza entre Nvidia y los de Kyoto. En Nvidia, bueno, estaban consiguiendo muy buenos resultados con sus procesadores Tegra, y ya sabemos que el mundo de las consolas es sobre todo una carrera de fondo, por lo que elegir bien tus alianzas y los materiales que va a tener tu máquina es fundamental. Y en Nintendo se fijaron bien en lo que podía hacer Tegra en cuestiones de potencia, eficiencia y precio. Y aquello era el germen de la idea que durante tantos años estaba rondando por sus mentes. Y bueno, ya para entonces se había dicho de todo en la prensa, habían trascendido detalles como sus sensores de movimiento que se describían como algo similar a lo que ofrecía el iPhone y que a principios de 2010 algunos estudios ya tenían kits de desarrollo de la máquina, con especial prioridad, por supuesto, para The Pokémon Company. Y entonces llegamos al E3 de ese año, donde se hace la presentación oficial con Satoru Iwata en el escenario sosteniendo la portátil en su mano. Y la cosa no queda ahí, porque nos hacen un anuncio muy extenso donde en la pantalla que estaba detrás de él veíamos rótulos de lo más sugerentes, hablábamos de más potencia, dos cámaras para poder hacer fotografías en 3D, por supuesto, esa pantalla que permitía ese efecto sin gafas, acuerdos con empresas como Disney, Warner Bros. O DreamWorks para la creación de cortometrajes exclusivos y la creación de un nuevo estudio de desarrollo llamado Project Sora que preparaba el regreso de Kid Icarus. Y yo he hecho el experimento de verme la presentación del E3 ahora 9 años después. Y me parece francamente sorprendente, ¿eh? El E3 de 2010 de Nintendo era un formato que con el tiempo ya sabemos que la compañía ha perdido esa frescura del directo, pero tener en un teatro a Warren Spector enseñándote Epic Mickey, a Miyamoto jugando Skyward Sword pese a los problemas que ya conocemos, o a Reggie presentando Donkey Kong Country Returns, a mí me parece sencillamente una maravilla. Yo no sé si recordáis algo de esa edición de la feria del E3 de 2010. Yo ya conté que no fue mi primer E3, que mi primer E3 fue bastante después, así que mi respuesta tiene que ser no. Yo ese E3 no lo viví, porque me incorporé un poco más tarde, pero sí que recuerdo porque es que fue meme prácticamente. Esa demostración en vivo de Miyamoto jugando Skyward Sword con esa planta, esa planta de enemigo que tenía que cortar, era horizontal o vertical, ¿no? Y intentaba hacer el gesto y no le salía y era en plan, uff, uy, madre mía, que esto era para demostrar el Wii Motion Plus y esto no está yendo muy bien. Además es que la conferencia empezaba así, con Miyamoto jugando a Skyward Sword. Es decir, que a partir de ahí, tú imagínate los sudores fríos que tendrían de decir, si esto, que era lo primero, ha salido mal, veremos a ver que hoy tenemos que presentar una nueva máquina. Pero hay que decir, de todas estas cosas, yo invito a que la gente que al menos vea el tramo de 3DS en YouTube, está disponible, que es que teníamos la típica imagen de compañías que iban a apoyar la consola, esos logos que siempre gusta tanto, nombres como Kingdom Hearts, Final Fantasy, Metal Gear Solid 3, ahí estaba Kojima hablando a cámara, Batman, Assassin's Creed, Street Fighter, Resident Evil, claro, era para echarse a temblar todo eso. Con Iwata levantando en alto la 3DS, ese modelo inicial, como yo decía, de azul metalizado. No sé, ¿qué os pareció en cuanto a diseño la consola? Por ejemplo, ese stick en forma de seta, que era algo nuevo dentro de la familia de DS. Mira, es que el metalizado a mí me pareció precioso. Sí, sí. O sea, pero precioso. De hecho, yo en esa remesa inicial que había dos colores... Para mí, yo también soy del equipo azul marino, o sea, me encanta. Que dice, bueno, pero es que como es así, rollo espejo, se quedan las marcas de los dedos, las huellas, eso. Y es como, ¿y qué más da? Pero si es que es súper bonito, así, reluciente. Sí. Y tengo que decir que a pesar de que me gusta más el modelo azul marino, hubo una revisión del negro, que era edición de Zelda Ocarina of Time, con los motivos de Zelda, que era preciosa, pero preciosa. Sí, sí, sí. Bueno, es que 3DS, la versión normal que podías intercambiarle las carcasas, eso fue, bueno, si con los amigos triunfaron, yo no te quiero contar con eso, ¿eh? La cantidad de carcasas que venderían, ¿eh? Vaya ves. Sí, pero yo tengo que decir una cosa. Estamos hablando, y yo soy el que lo piensa también, ¿eh? El modelo azul metalizado me parece muy elegante, precioso, pero por contra, conforme estaba hablando Tony, me he acordado de un fallo de diseño, vamos, monumental. Y es que cuando tú cerrabas la portátil, que tiene el diseño concha, hacía marca la pantalla de abajo con la de arriba. Sí. Y eso sí. Me pareció, de verdad, terrible. ¿Cómo nadie cayó en eso? Y esto sí. Es una cosa importante. De hecho, en mi 3DS XL, por miedo a que me pasase lo mismo, le puse unos topes para que no tocase con la pantalla, unos topes chiquitines, sí, así igual. Como medio de goma, tal, porque es que digo, mira, soy el Tony de 2013 y me he gastado 1.200 euros. O un trozo de tela, ¿no? Separando ambas pantallas, quizá. Uh-huh, sí, es verdad, sí. Pero es llamativo. Luego tenía otro fallo de diseño, ya que nos metemos, era el propio stick que tú comentabas, que hubo muchísima gente, sobre todo a raíz de la salida de Super Smash Bros., que lo rompió, lo partió. O sea, nos quejamos ahora de los Joy-Con, pero es que 3DS también tuvo sus fallos de joystick, que lo partían, vaya. Es verdad. Bueno, y antes de Smash, que es verdad que cuando más se dio a conocer el problema, ya teníamos el Super Street Fighter 4, que también ahí se utilizaba mucho, ¿eh? No sé, son cosas que... No sé si es por los materiales, por falta de un testeo, pero que hay que mencionarlo en un programa como este. Y al igual que hay que mencionar el momento en el que se anuncia la fecha oficial del lanzamiento, un 25 de marzo en Europa, a un precio, y aquí viene la cuestión, de 250 euros. Y bueno, al principio le fue bien en ventas, pero a partir de la tercera semana se desplomaron e incluso Nintendo DS estaba por delante de la sucesora. Y yo recuerdo los artículos de la época, de cómo se hablaba de una debacle, de la pérdida de ese bastión que siempre había dominado Nintendo con sus portátiles. Y hombre, ahora revisándolo todo, el catálogo de salida pues tampoco ayudó. Teníamos Pilot Wings, Nintendogs, Street Fighter, Rayman 2... Ridge Racer, la época en la que salían Ridge Racer, Super Monkey Ball 3 y alguna cosilla más. No sé, a mí me faltaban pesos pesados, un Mario, un Zelda, algo para cautivar a la audiencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, y tanto. Creo que el peso pesado de Nintendo, a lo mejor dentro de la propia compañía decían que será Nintendo, que se ha funcionado en DS, y podría haber sido, ¿eh? Podría haber sido el pelotazo, pero claro, el mercado cambió, la gente cambió. Y aquí hacía falta un juego tocho. Por eso sí. Resident Evil Revelations fue tan, tan esperado. No solo por ser el juego que devolvería la saga a su camino y que luego se perfeccionaría con Resident 7 y el remake del 2, sino porque era un juego que dice, hostia, esto es hardcore, aquí hay zombies, hay ametrallado. Todo este argumento típico, que no es que me guste demasiado, pero que aquí hacía falta y vamos, que sí se demostró que esto hacía falta. Desde luego, yo creo que es un suicidio comercial para Nintendo sacar una, una máquina sin un Zelda, un Mario. Quizá en portátil sí que es más complicado haber visto de salida un Animal Crossing o un Pokémon, ¿no? Pero sin duda que si eres seguidor de la marca, si sabes un poco los patrones que suele seguir cada generación, sabes que esos títulos, más tarde o más temprano, al final acaban cayendo, ¿no? Confiaron quizás demasiado en el efecto DS, ¿no? Pensaban que iban a repetir la fórmula sin invertir demasiado, a lo mejor. Como pasó con Wii U, lo mismo. Aunque con resultado distinto, también te digo. Totalmente de acuerdo. Y claro, estamos en un momento en el que hay pérdidas grandiosas, se pone en duda ese éxito ya lejano de Nintendo, que qué iba a ocurrir con 3DS. Pues la manera de conseguir salvar los muebles fue un movimiento muy agresivo, con una rebaja histórica, creo yo, en dispositivos de este tipo. Pues hablamos del 35% menos de su precio en muy poco tiempo, ¿eh? En verano de 2011, $170. De 250 a 170. ¿Qué hicieron para los que habíamos comprado la máquina como yo? Pues sacaron lo que ellos llamaron el plan de embajadores, una medida con la que ofrecer a esos usuarios iniciales, ojito, 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance. ¿Fue suficiente? Hombre, yo como embajador personalmente creo que no. Pero ¿cómo visteis esta época sombría de los orígenes en lo que parecía que aquello no acababa de despegar? Pues mira, yo de esto me enteré tarde. Me enteré, supongo que cuando la compré un poquito antes, y me quedé en plan, vaya, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Claro, porque yo ya estaba en una época buenísima, con brotes verdes, con futuros juegazos y con juegazos ya en el mercado. Y era como, ¿cómo ha podido empezar esto tan mal? Y yo realmente creo que es apasionante. Para que tú veas la diferencia. Y tú jugando a los Sims 3, es que el mundo estaba muy loco. De hecho, molaría, ¿sabes esto que dicen de la foto de entonces, foto de ahora? Curioso que tanto tú como yo estamos con el pelo más largo, bastante más largo, de hecho. Es verdad, sí, sí, sí. Pues eso fue este plan embajadores, además títulos que nos llegaron a cuentagotas, títulos que te prometían, no, no, esto no va a salir al gran público, y es verdad que lo han cumplido, ¿eh? Pero a mí que me den 20 ROMs de juegos de hace 20 años para compensar el haber pagado más, no me parece suficiente, y esto hay que decirlo en un programa de este tipo. Pero hay que decir que poco a poco la consola comienza a remontar su legado. A día de hoy ya es historia. Pero antes de meternos en otros aspectos igual de apasionantes, yo quiero mencionar, aunque sea el esfuerzo de marketing que se hizo para venderle al público algo tan extraño como era el 3D sin gafas. Yo recuerdo anuncios en televisión con Beyoncé en tierras americanas, pero es que nosotros no nos quedamos atrás, ¿eh? Yo recuerdo ese fuentro con el que Buenafuente describía la sensación de profundidad. Uy, sí. No sé, a Penélope Cruz o a Punset. De hecho, si os parece, vamos a escuchar a Punset describiendo la consola, que creo que es un documento apasionante en un programa como hoy. ¿Y cómo hacen eso? Señor Punset, ¿podría explicar cómo es la Nintendo 3DS? Esto yo lo llamaría la realidad descodificada, o sea, sin ambajes. Eso es como deberíamos ver todas las cosas. Nintendo 3DS. 3D sin gafas. ¡Ay, es fantástico! La realidad descodificada. ¡Ay, es fantástica! Ahora nos reímos, pero hay que decir que madre mía, la campaña que tuvo inicial 3DS con un montón de famosos, con un evento de presentación por todo lo alto. Yo recuerdo también que se hacían muchas ferias, muchos intentos de llevar la portátil a las tiendas, a las ciudades, para que la gente la viese, porque era una cosa diferente. Yo recuerdo, fijaos, esto no lo tenía ni en el guión, un viaje que hice con el instituto a Madrid, estaría en segundo de bachillerato posiblemente, que montaron un evento, un showroom, que tú pedías cita y podías probar la consola antes de la salida para que tuvieseis el efecto 3D, si te convencía o lo que fuese. Y creo que era una cosa necesaria, porque ya no era tener una pantalla sin más. Era una propuesta que si tú no la veías físicamente, a lo mejor no te lo terminabas de creer, ¿no? Claro, es el mismo caso que la VR, ¿no? Tú puedes ver un tráiler de un juego de VR o de Nintendo 3DS en YouTube y dices, vale, pero si es lo mismo que estoy jugando todos los días tradicionalmente. Pero claro, es que no te lo pueden mostrar con sus características, ¿no? No puedes hacer el 3D, aunque bueno, ya YouTube está permitiendo ciertas cosas, pero son esas tecnologías que tienes que sentirlas y vivirlas por uno mismo yendo a este tipo de eventos o de tours que suelen hacer por toda España, ¿no? Yo recuerdo esos camiones de Nintendo que se despliegan y permiten a la gente pues disfrutar de estas tecnologías. Eso es, y fijaos, yo creo que a día de hoy ya con la portátil más vendida de la generación, que tampoco era muy difícil, bueno, habría que hacerle un programa también homenaje a Vita, creo yo, lo apuntamos en la lista, porque era otra circunstancia y creo que el agravio comparativo es absurdo a todos los niveles, pero la realidad es que estaba funcionando muy bien 3DS. ¿Por qué? ¿Era por el 3D? ¿Era por el catálogo? ¿Era por el precio? ¿Era por todo? No lo sé, pero creo que es importante también ver ese salto de DS a 3DS partiendo por esa tecnología, por las entrañas, por ese procesador Tegra. Yo no sé, Tony, si nos puedes contar algo de todo lo que había dentro de esa consola. Hablando de la versión estándar, tenía... Es curioso porque es una consola con dos procesadores, que ahora diremos por qué. Tenía el procesador ARM11, que tenía dos núcleos a 268 MHz, excepto en las versiones New, que eran cuatro núcleos a un máximo de 804 MHz. Pero además tenía otro procesador que iba a un máximo de 134 MHz, que es curioso porque este es el conocido como el ARM946, que utilizaba todo lo que estaba haciendo el procesador anterior y lo comunicaba con las entrañas más puras de la máquina, que es lo que llamamos el kernel, que es lo más bajo nivel que tiene una máquina, ya sea un móvil, una consola, un PC, lo que sea. Que es que me llama muchísimo la atención y me gustaría saber más por qué, pero parece que hay como un poquito de secretismo por aquí con esto, más allá de ser seguramente una barrera de seguridad, me imagino, lo cual no le serviría de mucho porque a esta consola le han hecho mil y una cosas. Después, el tema de la GPU era una DMP Pica a unos 268 MHz. De RAM de vídeo, me fascina esto porque es una auténtica brutalidad. 6 megas de RAM o 10 para New 3DS. Es que me parece tan poco que digo, es que no tendría que poder caber ni un píxel aquí. De verdad, es una barbaridad. Después tenemos la pantalla, que aquí hay algo un poquito oscuro. Y es que la pantalla, si vamos a la especificación, una Ceva TicLite de 139 MHz, vale, lo que sea. Pero aquí pasan cositas y está en todo internet que hay gente que decía, no, bueno, pero es que la mía lleva un panel ITS, no, pero es que la mía lleva un panel TN, tal, no sé qué. Se ve que Nintendo, el proveedor que tenía, o a lo mejor tenía más de uno, colaba algunos paneles que eran de peor calidad, que lo típico que lo ves desde un ángulo y dices, no se ve, pero a lo mejor coges otra consola y dices, se ve perfecto desde este mismo ángulo. Qué raro, ¿no? Sí, era, no sé, yo esto lo descubrí hace tiempo con una chica que coleccionaba 3DS en YouTube y que dijo, mira, tengo todas estas. Y yo, en plan, ¿qué le pasa a esta chica? Y dice, pues mira, y en el vídeo explicaba, estas tienen estos paneles, no sé qué. Cuando la envié al servicio técnico pregunté si podían poner este panel. O sea, ella intentando además tenerlas en súper óptima calidad. Es muy, muy curioso esto que pueda pasar. No sé hasta qué punto esto... debería ser legal, no tengo ni idea. Pasa que casi nadie se da cuenta de esto, a no ser que seas un entendido. Y después el tema de la RAM. La RAM pura, porque la de antes era la de vídeo, la RAM pura era 128 MB o 256 en la parte de familia New. Ya sabéis que cuando nace un nuevo miembro siempre es un upgrade conforme al resto, sea 3DS o sea un hermano pequeño, que somos los mejores del mundo. Entonces, aquí pasa una cosita, que es que también, aparte de las especificaciones que veríamos en cualquier máquina, hay unas camaritas. Estas camaritas me parece muy curioso porque en el caso de 2DS y New 2DS, en la parte, digamos, las cámaras exteriores, hay dos para hacer fotos en 3D, que es como, ¿qué locura es esta? Y en la parte interior hay una para hacer fotos normales, sin el 3D ni nada. En el caso de la pantalla interna, tenía menos resolución que la pantalla exterior. La exterior rondaba el megapíxel y la interna rondaba el cero más que el megapíxel. La verdad es que es bastante curioso que se lanzasen con resoluciones tan bajas para cámaras, que al final utilizabas para los juegos de realidad aumentada y ya está. ¿Tú no te has hecho fotos en 3D, aunque sea no bajar la coña? Chonis. No he hecho fotos chonis, pero hay una cosa que tengo que contar porque si no exploto. He intentado encontrar esto y es que lo he buscado y no lo he podido encontrar. Cuando Guardiola vino aquí, porque él está trabajando en Inglaterra como entrenador, vino aquí para votar temas de independencia o de, no sé, elecciones, lo que sea. Me acuerdo, porque además esto está cerca de mi casa, y lo vi en los informativos, había gente grabando con el móvil, pero había un iluminado grabando con una 3DS XL. No puede ser. Y aparte de CD Tracks, es como, le no está grabando ser. La calva a Guardiola a una resolución bajísima. En 3D. En 3D. Ese vídeo, si lo tiene todavía, tiene que valer muchísimo, muchísimo. Pero sí, sí, sí. Y bueno, más allá de eso, memoria interna expandible con tarjetas SD que venían incorporadas con la consola. En el caso, a partir de 3DS XL ya vinieron de una capacidad de 4 GB, que es bastante curioso, ¿no? Que Nintendo incluyese una tecnología que, bueno, una tecnología que muchos teníamos ya por casa y que a lo mejor teníamos seguramente por ahí alguna SD, pero que después con Switch, y esto ya reflexión personal, hace tanta falta y no la incluye. No la incluye, sí es verdad que tiene 32 GB, pero esos 32 se llenan en nada hoy en día con ports sobre todo de juegos actuales. Y bueno, pues más allá de eso, las pantallas tenían en la versión estándar entre 3 y 353, tirando a 3 las que son las pantallas inferiores y 353 las que son las pantallas superiores. ¿3 qué? Pulgadas, perdón. Ajá, vale. Es que yo ya siempre voy a... Sí, sí. Cuando hablo de pulgadas hablo de refilón y ya me entiendo yo. Perdón, 3 pulgadas. Y en el caso de las versiones XL, tenemos 4,88 pulgadas en la pantalla superior y 4,18 en la pantalla inferior. Que es cierto que además dices, pero ¿por qué no son iguales la superior y la inferior? Porque, amigo oyente, no son del mismo tamaño. La pantalla superior tiene un ratio más alargado y la pantalla inferior tiene un ratio más cuadrado. Esto se hizo desde la época de DS para poder poner los botones de manera más cómoda. Y además, obviamente, la pantalla de abajo en este caso es táctil, como ya lo era antes, y la pantalla superior incluye este 3D, excepto en las versiones 2D y 2DS y New 2DS. La resolución, esto es muy curioso, porque utiliza una resolución de 400x240 la superior y 320x240 píxeles la inferior, pero cuando el 3D está activado, la superior va a un máximo de 800x240, porque, por supuesto, tiene que quedar un... Digamos que la manera en la que funciona este 3D, que de hecho antes lo has mencionado, cómo debe funcionar, es básicamente replicar lo que estás viendo tú en la vida real. Al final vemos dos imágenes en dos dimensiones, una por cada ojo, pero el cerebro hace esa conversión para que podamos ver la profundidad. Por eso muchas veces hace el típico test de tápate el ojo e intenta coger este objeto, porque la profundidad no la vemos bien. La profundidad se ve a partir de lo que el cerebro registra con la entrada de la imagen de cada ojo. Y aquí se hacía lo mismo. Y por eso, al utilizar el modo 3D, se habilitaba que la resolución subiese hasta 800 por 240, siendo sin el 3D, de 320 por 240, para dar a cada ojo una resolución que fuese pues, bastante asequible, ¿no?, en comparación a la resolución original. Aún así, al menos yo con las versiones XL, sí que notaba un efecto rejilla, veía más allá un poquito, ¿no?, los píxeles, los cuadraditos, tal, porque al final es ya de por sí es una consola con una resolución bajita. Es un consolón en cuanto a catálogo, muy lo que tú quieras, pero es una resolución bajita. Y cuando tienes que hacer este tipo de efectos, ya si ya con la VR, con PlayStation VR, por ejemplo, que eso es 1920x1080, si no estoy equivocado, si ahí ya se ve, pues aquí imaginaos. Pero aún así, la verdad es que era muy, muy disfrutable. Más allá de eso, poquito más se puede decir. Hay que decir, de todas formas, porque a lo mejor son muchos datos técnicos, el oyente no se está enterando de nada, porque a mí me suena chino todo. Yo creo que aquí sí que es importante la referencia. Yo recuerdo incluso cómo se hablaba de la época de, no, tiene una potencia similar a una GameCube. Esto es irnos demasiado por lo bestia. ¿Qué se puede comparar 3DS? ¿Es más potente que o menos potente que? Pues mira, primero te diré que no es tan potente como una GameCube. La gente lo comparaba porque visualmente lo parecía. pero claro, la resolución a la que puede llegar GameCube es superior. Eficientemente, o sea, en cuanto a eficiencia, sí que 3DS es más eficiente que una GameCube. Al final lo necesita porque también es portátil, es un hardware más actual. Pero la respuesta de ¿y cómo sabes tú que no es tan potente como una GameCube? Porque 3DS base no corre Xenoblade Chronicles, que lo corre una Wii, por ejemplo. Que al final, eso sí, que es casi una GameCube. Con lo cual, ahí sí que hay una diferencia. Y al final se resume todo a creemos que es tan potente como una GameCube por la pantalla. Porque la pantalla es muy chiquitita. Es muy chiquitita comparado a nuestra tele de tubo de entonces. Con lo cual, si tú hicieses como con la PlayStation Vita, que hicieron la PlayStation TV o PlayStation Vita TV, que luego la renombraron, ponías juegos de Vita, que en la Vita, oh, qué bien se ve, es increíble, lo ponías en la tele y era pixelado. Es que estaba pixelado porque al final escala la resolución. Es tan simple como esto. Y hay una cosita que sí que es verdad que aquí hay mucho dato técnico, hay muchísima cosa que es como, ¿qué me estás contando? Hay un dato técnico que hay que darlo, que es la batería, porque si al final esto es una consola portátil, la batería es determinante, ¿no? Lo siguiente, 3DS, batería a lo mejor de unas 3,5 horas más o menos, era como, bueno, podría estar más o menos bien, llegó 3DS XL con una batería de entre 3,5 y 6,5 horas, dependiendo de lo que jugases, por supuesto, y dependiendo de si jugabas con el 3D o no, también, importante. Y es curioso porque todas las revisiones se han ido moviendo por ese rango más o menos, que yo personalmente creo que es más que aceptable. Estoy contento con mi Switch original que tiene 3 y pico. Y bueno, es que 3DS al final, si puedes llegar a tener unas 6,5 horas, que es muy extremo eso, pero pongámosle 4,5, yo creo que aquí el resultado fue bastante, bastante bueno. O sea, era una máquina que realmente sacaba partido a lo que tenía, que a lo mejor no era lo más puntero, pero oye, permitía hacer cosas interesantes y sobre todo de manera eficiente, por lo que comentas por la parte de la batería y por el tema de la pantalla, que muchas veces, como has contado, creo que también se jugaba mucho a ese truco de magia de que cualquier cosa en una pantalla pequeña se ve mucho mejor. Entonces, claro, la gente compara con GameCube, pero como tú dices, no se puede comparar. Pero es que no solamente podemos quedarnos ahí, porque el lanzamiento de 3DS te venía en una caja, como cualquier cosa que compras, con un montón de cositas, con un montón de historias, con servicios que Nintendo te vendía como revolucionarios o diferente a lo que había hecho hasta entonces, que yo no sé, Aitor, de todo aquello había algunas cosas un poquito raras. Yo recuerdo la atrapacaras, pero otras a lo mejor un poco más normal. Madre mía, pues sí, como dices, teníamos una serie de servicios y de sistemas de comunicación dentro de la plataforma y quiero empezar con no sé si llamarlo servicio, pero es una característica que, fijaos, voy a empezar muy fuerte, es una cosa que está mejor que Switch. Adiós. Y es la cuestión de los temas, porque en Switch sabéis que tenemos el tema en blanco y el tema en negro. Sí. Pero en 3DS teníamos una colección de temas, de wallpapers para nuestro menú home, por así llamarlo, en las que podíamos adquirir gratuitamente o pagando, ¿no? con dinero real o a través de aquel Club Nintendo extinto ya, pues un montón de wallpapers, de personajes de Nintendo, que además hacía el sonidito característico de esa franquicia cuando iniciabas alguna aplicación o algún juego, y que me parece que, joder, es curioso que en ese sentido 3DS esté mejor tratada que Switch, que ya es hora de que en Switch tengamos ya temas y fondos dinámicos y cosas así. Pero bueno, en referente al resto de sistemas, pues mira, teníamos en los comienzos de Nintendo 3DS una aplicación llamada Correo Nintendo. Yo esta no la llegué a ver, ya os digo, porque se descontinuó en noviembre de 2013. Y se trataba, pues, de una herramienta en la que, pues, los usuarios de esta consola, pues, podían enviar mensajes escritos a mano a través del Street Pass, que es una cosilla que ahora comentaré. Y es que podías añadir imágenes, podías añadir sonidos dentro de estas notas. Pero, ¿qué pasó? Pues que Nintendo detectó un uso inapropiado de esta herramienta y decidió cortar por lo sano. Entonces, digamos que fue un servicio muy fugaz, quizá también un poco obsoleto en el momento en que salió ya con WhatsApp, con un montón de aplicaciones en los móviles para comunicación. De verdad que estaba un poco obsoleto. Pero sí que fue controvertido, ¿eh? Es que yo recuerdo sí. El momento porque, claro, era un servicio que tú mandabas, como has explicado, cartas, donde podías adjuntar imágenes y ahí Nintendo hizo de padre más de la cuenta y dijo, sí. Ojo que hay gente que está enviando fotopenes a niños. Entonces vamos a cortar, pero es como, oye, pon un filtro o deja que, no sé, que a tus amigos, pero es que quitó fulminantemente la aplicación, ¿eh? Sí, y de hecho, si ahora investigáis un poco, porque todavía sigue en internet la ficha de explicación del servicio, ellos alegan de que tuvieron que quitarlo porque no encontraban una manera salomónica, quizás, por así decirlo, de mantener el servicio, porque habían detectado que había gente que compartía sin consentimiento los códigos de amigo de otras personas. Sí, entiendo códigos que, de amigo. Claro, claro. Entiendo que esa excusa, bueno, intenta tapar los verdaderos problemas que tenía esta aplicación, ya digo. Como digo, esta aplicación murió, pero tuvo una heredera. Y es nada más y nada menos que la conocida red social Miiverse, que ya no solamente estuvo aquí en 3DS, sino que también Wii U aprovechó para integrar dentro de su sistema. Para el que no la conociera, porque esta sí que la... Bueno, iba a decir disfruté, pero tampoco llegó a tanto, ¿no? Sí que la llegué a usar. Era una red social, una especie de red social que Nintendo creó, y que, bueno, era una especie de Twitter, por así llamarlo, de foro, en el que, bueno, cada juego tenía como su entorno y ahí podías subir, postear textos, capturas de los juegos, incluso podías marcar algunas fotos que hacías dentro del juego como spoiler por si era un momento importante de la trama y no querías fastidiar a los demás, y pues ahí pues podías compartir un montón de vivencias dentro de los juegos o preguntar cosas y que alguien te respondiera. De hecho, podías, más allá de eso, entrar a Miiverse desde fuera, no solamente desde las máquinas, sino que se podía entrar desde el móvil, desde la web, se podía compartir esas mismas imágenes que subías a esa red social, también se podían compartir en otras redes sociales más generalistas como Twitter, Facebook, Tumblr. Entonces, digamos que era una especie de entorno controlado de red social por parte de Nintendo. Y que decir, no sé si la usasteis mucho. Sí, hombre, yo en mi caso reconozco que sí. Por el tema de las capturas, el de compartir. Y también hay que decir que esto no era tanto un logro de 3DS, sino que recogía de Wii U, que aquí hicimos un especial Wii U hace 1000 años, y precisamente una de sus bazas era este Miiverse, que recogía 3DS. Desde luego, sí. Luego, ¿qué más tenemos? Porque había un montón de cosas. Por ejemplo, YouTube, que va a parecer raro, pero es que Switch no lo ha tenido hasta hace bien poco, ¿no? Y aquí teníamos reproductor de YouTube. Teníamos reproductor también de música. Había una aplicación que se llamaba Nintendo 3DS Sound, sí, que era tanto un reproductor de música, como digo, pero también incluía grabadora de voz. Soportaba tanto MP3, 3GP, M4A y MP4. Y se podían reproducir desde una tarjeta SD, tú cargabas ahí, podías reproducir todo tipo de sonidos, de música, incluso con la consola no apagada, pero sí cerrada, ¿no? Esa concha, ¿no? Gracias al conector ese de mini jack que tenía la... Bueno, no sé si era mini jack o jack. Pero era, bueno, jack normal. Era un jack normal, ¿verdad? Sí, pues con el jack normal y con la consola cerrada podías seguir escuchando tus temas favoritos. Luego también teníamos dentro del apartado de la grabadora de voz, podíamos hacer grabaciones de hasta 10 segundos y luego las podíamos compartir por StreetPass. He nombrado un montón de veces StreetPass y para el que no lo conozca lo voy a explicar ya, porque había una aplicación que se llamaba la Plaza Mi de StreetPass. Y es que este StreetPass es una herramienta que tiene esta 3DS. Era un modo que permitía, por así decirlo, intercambiar información con otras Nintendo 3DS que no eran de amigos. Era de gente desconocida que te podías cruzar por la calle o que estuvieran más o menos en un radio cercano. Y ahí, pues, como digo, salía como si fuera una especie de Bluetooth, ¿no? En los móviles, que tú lo enciendes y ves a toda la gente o todos los aparatos que tengan Bluetooth conectados, pues puedes comunicarte con ellos, ¿no? Y ahí, pues, puedes intercambiar récords de partidas, mapas, un montón de cosas de hasta 12 juegos a la vez. También podías compartir los Mis que te habías creado, mensajes, como digo, a través del correo de Nintendo cuando existía. Y también esos sonidos de la aplicación de reproductor de música. También se podía almacenar los datos de los juegos en la memoria interna y luego podías hacer intercambio de un montón de juegos sin tenerlos sin tener el cartucho en sí insertado dentro de la ranura, ¿no? Y todo esto quedaba representado dentro de la aplicación que era la Plaza Mii. Veíamos ahí los avatares de Mii, de toda esa gente con la que nos habíamos cruzado, e incluso podíamos usar esos Mii dentro de juegos que estaban dentro de esa propia aplicación de Plaza Mii. De hecho, el Rescate Mii, el Busca Estampas, no sé si os acordáis, habéis jugado. Sí, de hecho, yo no sé si habéis hecho el experimento de iros en aquella época a un salón del manga o un evento multitudinario con la 3DS sí. Que se te llenaba de gente random, porque además tenía un límite, creo que era cada 10 personas o 15, uh-huh. Tenías que meterte, recibirlos para poder tener a más, y era una locura. Claro, claro, claro. O por ejemplo, la típica convocatoria en la tienda de videojuegos Game cuando daban algún Pokémon así singular y tal, que mucha gente pues iba a las tiendas y activaba el Street Pass y ala, eso a descargar. Luego más cosas que tenía la máquina era, por ejemplo, un navegador web, que puede parecer raro mencionarlo, pero Switch, por ejemplo, no lo trae. Esto yo creo que responde también un poco a medidas de seguridad, porque sabemos que muchas veces la piratería de estas consolas muchas veces se produce o viene por incluir navegadores web que permiten ejecutar exploits y con eso consiguen piratear las máquinas. Y en este caso lo tenía, ¿no? Y de hecho, si DS fue una consola muy pirateada, 3DS tampoco se libró de ello, ¿no? En cuanto a la cámara, aunque Tony lo ha mencionado ya en su apartado, pero simplemente quería también matizar que los vídeos que podías hacer con la cámara, que no solamente podías hacer fotos, tenían opción de slow motion. O sea, podías ponerle slow motion a los vídeos y tenían una duración máxima de 10 minutos de tiempo de grabación. E incluso tenían lectura de QRs. Yo recuerdo, yo no lo llegué a tener, pero tengo una prima que tenía unas cartas que ella escaneaba con este lector y tenía minijuegos de realidad aumentada. Sí, pero esas cartas te las traía la propia 3DS, creo recordar. Algunas sí, otras no. ¿Ah? Claro, ya digo, como la mía fue de segunda mano, seguramente desapareció. Vale, vale. Yo las vi en casa de una prima que sí que las tenía y bueno, estaban entretenidas, ¿no? Porque eran diversas cartas y cada una tenían como una especie de minijuego de realidad aumentada. Era un pasote verlo. Luego también teníamos la lista de amigos con hasta 100 amigos de máximo para registrar, con esos códigos de amigo que todavía seguimos manteniendo, que Nintendo no da su brazo a torcer con los IDs y seguimos usando números para registrarnos en las consolas de otros. Y ahí pues se te informaba, ¿no? Lo típico de si estaba conectado a tu amigo, su juego favorito también dentro de la información, un par de cosillas, ¿no? Y un tema que me parece muy, muy interesante es una aplicación que se podía ejecutar en segundo plano sin dejar de jugar al juego que tenía, lo dejaba en suspensión y luego lo volvías a retomar, que era el cuaderno de juego, que era una aplicación que aparecía en la parte superior y era para tomar notas rápidas. Por ejemplo, estabas en un juego de puzzles y tal, y de repente pausabas el juego, te abrías esta aplicación de cuaderno y tú hacías un dibujo, un poco me recuerda a la época de Zelda Phantom Hourglass, sí, estos juegos de DS, en la que tú tomabas apuntes y luego ya pues los consultabas si te hacían falta. La verdad es que era bastante, bastante guay. Y luego ya posteriormente se incorporó con la llegada de los amiibos pues un apartado para ajustar, pues registrar nuevos amiibos, borrarlos, formatearlos, pero ya digo, eso llegó a posteriori porque de inicio ni existían. Vamos, una consola muy completa, llena de servicios. Imagino que habrá otros tantos, porque es que yo creo que de todo lo que ha sacado Nintendo en cuanto a portátiles, el caso de 3DS ya no se limitaba solamente a jugar, sino al ecosistema que había creado, ¿no? Sí, y desde luego muchos de estos servicios mucha gente ni los llegaría a usar, ya no solamente por interés y tal, sino por la propia Nintendo. Yo recuerdo, por ejemplo, en 3DS creo que también pasó, pero en Wii U, aquel servicio de TV, ¿no? Que estaba disponible en América, pero en Europa nunca llegó a estar. Teníamos la aplicación, pero no nos funcionaba. Entonces, ya digo, de todos estos servicios, a lo mejor el usuario final, a lo mejor usaría a la mitad. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pero mira, está bien que en un programa como este al menos lo mencionemos, que existieron algunos en el nacimiento de la máquina y luego en el camino desaparecieron, como ese correo Nintendo, y otros que perduraron hasta el final. Así que yo creo que hemos hecho un repaso interesante sobre la máquina, las entrañas, los servicios, el momento del lanzamiento. Pero faltan los juegos, falta el catálogo, faltan esos modelos que llegaron posteriormente, falta la parte emocional que al final hace que hablemos de una consola donde hemos vivido grandes historias con grandes personajes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con todo esto y mucho más. ¡Mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! Ustedes son número uno. Vosotros también. ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Nintendo 3DS, de esos momentos, de esos recuerdos que nos ha legado y que posiblemente no se nos olviden nunca porque van ligados a experiencias y a juegos concretos. Vamos a hablar de todo eso, pero claro, aquí tenemos un amasijo extraño. Yo recuerdo, pues eso, tengo mi consola que luego hice un plan Renove y la mía original del plan Embajadores pasó a ser una New 3DS. Por ejemplo, el caso de Aitor que ha contado ese modelo de Mayoras, cada uno tendrá su propia 3DS o 2DS o New 3DS o 3DS XL, porque hay miles de 3DS y a lo mejor hay un poco de caos, pero esta gran familia que se ha formado, Tony, si de forma escueta puedes explicarnos en qué consiste todo esto, pues posiblemente sea interesante y de riqueza a un programa como este. Por supuesto. Lo primero decir que aquí hay 6 consolas, de las cuales están las 3D y 2D. De, en orden de lanzamiento, la primera fue Nintendo 3DS, la original. En Japón, 26 de febrero de 2011, Europa 25 de marzo, Norteamérica el 27 y Australia el 31. Esta consola, pues básicamente la primera de todas, ya ha sido descontinuada su fabricación. Y como ha dicho Sergio ya hace un ratito, pues en colores azul metalizado o negro metalizado. Equipo azul metalizado, tenéis mi respeto. Poco después, bueno, poco, un año y poco después, en julio, el 28 de julio, de hecho, de 2012, tanto en Europa como en Nintendo 3DS XL, en mi caso, la azul está en mi corazón y en mi armario hecha a pedazos, también descontinuada. No lo he dicho, perdón, la anterior, la 3DS original, 250 de lanzamiento, bajó su precio a 170, y 3DS XL estuvo a unos 200 euros de lanzamiento, que yo creo que era un buen precio. Después, Nintendo 2DS, muy curioso, porque esta aún se fabrica. Yo creo que el hecho de que sea la más económica, que de lanzamiento estaba a 130 y ahora la podemos ver a 80 con un juego, es un factor muy determinante. Salió el 12 de octubre de 2013 en Australia, pero es muy curioso esto porque es que en Japón salió el 27 de febrero de 2016, salió la última en Japón. Bastante curioso esto, de hecho este dato lo desconocía, pero bueno, también 12 de octubre salió tanto en Europa como en Norteamérica. Después vino ya la revolución de las New, esa New 3DS y New 3DS XL, que salieron más o menos por las mismas fechas, entre 2014 y 2015 cada una, según si estuviésemos en Japón y Australia, que por alguna razón salieron en 2014, y luego ya en Europa y Norteamérica 2015. New Nintendo 3DS estándar tenía un precio inicial de 170 euros y la XL tenía un precio inicial de 200, un precio bastante estándar que daba mucho a entender que venían a reemplazar las anteriores. Y luego New Nintendo 2DS XL salió en 2017, entre junio y julio dependiendo de la región, a un precio de 200 euros también. Se puede encontrar bastante más barata y junto con 2DS... son las únicas que están ahora mismo en fabricación, New Nintendo 2DS XL y Nintendo 2DS. Es muy curioso esto, que las únicas que sobrevivan de la familia 3DS sean las únicas sin 3D. Wow. Imagino que explota un poco la cabeza. Las más vendidas serán. Las más vendidas en la actualidad, supongo. Eso, porque, claro. Obviamente, por cuando salieron. Pero es curioso, ¿no? Que justamente el concepto de la consola sea el único que nos está vendiendo ahora mismo con la consola actual. Es muy curioso que en esta octava generación de la cual forman parte, las únicas que sobreviven sean estas. Es verdad, totalmente de acuerdo. Al final son muchas opciones. Creo que Nintendo siempre ha sabido dar varios modelos, precisamente pensando en ese perfil a lo mejor más de familia, que le quieren comprar una consola a un hijo y no quieren gastarse mucho dinero, o que no le dan importancia, en este caso al 3D, que parece haber sido la gran mayoría de usuarios, parece. Pero mira, hay opciones, hay modelos, unos con pantallas más grandes, más pequeñas, más portabilidad o menos. Pero los juegos... Chicos, estamos aquí en un informe de misión para hablar de una consola con un catálogo impresionante. Yo recuerdo por Discord algún compañero que hizo ese ejercicio de crear un documento, un Google Doc, y que todo el mundo pusiese sus juegos recomendados, y de ahí salió una lista de 20, de 25, de 30 juegos que tú dices, es que yo no puedo quitar ni uno solo de ahí porque todos son fantásticos. Yo no sé si el catálogo será mejor que el de DS o no. Bajo mi punto de vista, claro, aquí entra el factor cantidad, calidad y gustos, que en este último ya ahí no podemos entrar. Pero sí que al menos aquí esbozar nuestras preferencias. Yo tengo tres juegos que los mencionaré ahora, que para mí son, vamos, hay que jugarlos sí o sí, must have, pero vosotros imagino que también. Tony, en tu caso hay uno que sé que vas a mencionar, pero bueno, aún así quiero que lo expliques y lo compartas con los oyentes. Pues mira, es mi osito y yo. No, no es mi osito y yo. De hecho, ese juego da un poco de miedo, porque el bicho habla con este generador de voz que se utilizaba en... ¿Lo has jugado? Tomodachi Life se llamaba así. Ah, vale. Y da como un poco de miedo. Dice, ah, lávame la colita. Y da como un... Por favor, Tony, no. Te lo juro, sí. En fin, el primer juego, obviamente, es The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Este juego que yo era de los que decían, a mí este tipo de Zeldas no me va, yo soy más de los jugadores de ahora, que va con Link y lo ves desde detrás y tal, no sé qué. Pero lo probé, iba tan fluido y era tan bueno el feedback, era como, yo esto lo tengo que tener. Y soy además de los que dicen que bueno, que estos juegos, que esta mecánica de que es que alquilar los objetos, porque es cierto que yo hubiese preferido que no fuese así, pero es que todo lo demás que ofrece el juego está tan bien hecho que es simple, simple y llanamente fantástico. El diseño de mazmorras, el diseño de personajes, incluso de los mundos. ¿El apartado artístico te gusta? ¿Los monigotes en 3D? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y me gusta sobre todo que esto es muy de juego antiguo. La diferencia, que no es tan bestia como en Mega Drive, por ejemplo, de el arte que se hizo, en plan, que te encuentras en el Hyrule Historia y en el arte de artefactos y tal, con respecto a lo que ves en el juego. Porque es algo distinto, no mucho, pero sí lo ves algo distinto porque, no sé, es muy difícil explicar. Es esta diferencia que hay entre el juego, como en Link's Awakening, el remake, que en las cinemáticas es así tan, tan visualmente distinto al juego, pero igualmente es muy bonito de las dos maneras. Y la verdad es que para mí eso era fantástico. Hombre, yo honestamente ya sabéis mi relación personal con A Link Between Worlds, lo cual no quita que sea un buen juego y que, oye, lógicamente en un top personal tuyo tiene que aparecer sí o sí. Pero yo personalmente lo que me ocurrió es que arrastraba un nombre, que era A Link to the Past. Y eso quizás es un arma de doble filo. Puede ser. Pero vamos, la gente sí, lo disfruta. Bueno, de hecho en Japón se llamó A Link to the Past 2. Claro. Eso es así. Pero vamos, es un juego desde luego muy interesante, con una estructura diferente, como hemos comentado. Quizás el germen de Breath of the Wild en muchos aspectos, si me permitís el atrevimiento. Pero no fue el único juego que imagino, Tony, que podrías recomendar. Yo creo que cada uno tenemos, o hemos intentado aquí recopilarlo en tres. Si este es el primero, ¿cuáles son los otros dos? Pues no voy a dar la sorpresa a nadie. Star Fox 64 3D. Tal cual. Sí. Y este me sirvió a mí para calmarme el hype del cero. Sí, hay gente en este mundo que ha tenido hype por Star Fox 0, lo ha disfrutado, le ha encantado, le ha maravillado. Y claro, es que se retrasó el juego. Tenía que salir en noviembre, salió en abril. Y dije, mira, yo no aguanto más. Me fui al game, me compré el 64 3D, me compré una figurita. Y dije, mira, vamos a disfrutarlo. Y se retrasa, pues que se retrase y que salga lo mejor posible. Y es fantástico. Hace poco hicimos el informe de misión. Y ¡buah! La que verdad lo escuche es que la gente. Sí, lo escucháis. Y más de una vez, por favor, que es por vuestro bien. No, pero en serio. Es increíble este remake. Es increíble. Remake o... Realmente no sabemos cómo llamarlo, porque visualmente es una brutalidad de upgrade, pero trabajaron código fuente y tal. Para mí es un remake, porque dudo que lo hiciesen con el mismo motor. Y es el que te hizo conectar con la franquicia y no el original. Exactamente, que también me lo he pasado, que lo compré, no lo tengo en 64, pero sí tengo la versión de Wii U que salió en la eShop, y que es que la verdad, tanto una como otra tienen virtudes muy grandes, pero para mí la versión definitiva es la de 3DS. Es que es preciosa, se controla genial, hay más de un esquema de control, y simplemente es que lo tienes en la palma de la mano, y creo que es un juego que es genial para tenerlo donde quieras, porque al final es un juego de ir rejugando, es un juego arcade con diferentes caminos, Y es que es fantástico, de verdad. Yo, Sergio, no sé si tú lo tienes, pero es que yo te lo recomiendo a ti y a todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Pues, sí, sí, y con doblaje, o sea, me parece fantástico. Sí, sí, que además la voz de Fox es... la de Fox es Aladdin. Ah, vale, sí, sí, perdón. Estaba... Vale, sí. Bueno, llevamos dos, el triplete, de falta el último. Sí, tampoco sorprendo. Ya lo he dicho, Resident Evil Revelations. La vuelta a lo que Resident Evil debía ser. No estoy nada en contra de que Resident Evil tenga una parte de acción importante, pero sí creo que la parte de miedo, que en su momento fue muy, muy importante, no debe perderse. Y aquí había tensión, aquí hay un personaje en específico que no diré, que la acabas odiando, o lo acabas odiando, ah, chicos, chicas, no lo sé, no sabemos. Pero de verdad que es como, qué asco. A día de hoy sigo diciendo, qué asco de ser humano, por favor. No, no, te odio muy fuerte. La historia creo que estaba muy guay. Gráficamente ya os digo que es un portentazo. Muchos personajes icónicos, algunos nuevos. Un argumento que estaba, ya he dicho, muy bien. Diferentes ambientaciones, a pesar de que la principal sea dentro del barco que se llama Queens de Novia, aún lo tengo grabado en la cabeza. Y con un multijugador que al final era modo mercenarios, que yo creo que ya es icónico de la saga. Y de hecho me hace mucha gracia que ahora, en vez de un modo mercenarios, en Resident Evil 3 Remake vaya a meter este Resistance, que sí que es muy mercenarios, pero con una historia incluso dentro. La verdad es que... Y de hecho, sí, me chivan por aquí que Jill Valentine tenía la voz de Penny de Big Bang Theory. Es cierto, no me acordaba, mira. Y cierto, eso me lleva a otra cosa. Doblaje, también tenía doblaje. Unas cinemáticas bastante, bastante curradas. Renderizadas por ordenador, no por la propia consola, las más tochas. No sé, era como muchísimo esfuerzo metido en un juego que a priori, por cómo estaba la consola, no lo hubieses dicho. Y que yo creo que, vamos, fantástico. Además, tenía soporte para el Circlepad Pro, que era este segundo stick, que convertía a 3DS en un armatoste nuclear. Y que, en definitiva, vamos, recomiendo estos tres juegos, pero vamos, muchísimo, muchísimo, porque además, menos el Revelation, los otros dos están en Nintendo Selects, y el Revelation lo encontráis muy barato, sea en 3DS o donde sea, pero donde más impacta visualmente, obviamente es 3DS, porque es como, ¿cómo cabe esto aquí? Tal cual, yo no sé si sonará, no sé, a lo mejor insulto y no quiero que sea así, pero es un juego que tú dices, no parece de portátil. Y es verdad, yo recuerdo jugarlo con auriculares en mi 3DS y aquello era una experiencia tan inmersiva, tan completa, que no estaba acostumbrado a ver, porque yo venía de mi DS, venía pues de este tipo de consolas que a lo mejor se centraban en otros aspectos, igual de válidos o incluso más importantes. Pero cuando tú ves esto y ves la prueba de fuego, que es que Capcom luego te lleva el mismo título que hemos visto primero en 3DS en plataformas más grandes, dices, vale, entonces es que la materia prima evidentemente era muy buena, y es que era muy buena. Así que mira, nos quedamos con esas tres recomendaciones, que los oyentes lo apunten: a Link Between Worlds, Star Fox 64 3D, Resident Evil Revelation. Y Aitor, por tu parte, hombre, yo deduzco que algún Zelda tiene que haber, digo yo, pero vamos, a ver por tu parte esos tres juegos. Bueno, antes de nada, aclarar que he escogido estos juegos dentro de del selecto catálogo de juegos que tengo para la máquina, y digo selecto porque fui muy, muy preciso a la hora de adquirir los que yo quería. No he sido en esta consola de comprar muchos juegos, y en ese sentido tengo que decir que me queda todavía alguno que otro pendiente por jugar, que le tengo bastantes ganas. De hecho, uno de ellos lo vas a traer tú, que lo sé. y será, bueno, a base de seguir buscando y tal, que iré completando mi colección. Pero de lo que tengo, me quiero quedar con Metroid Samus Returns. No sé qué decir ya más de este título, simplemente que lo juguéis, porque ya, yo creo que ya he dicho de todo sobre esta reimaginación o remake de Mercury Steam. Otro de los que he elegido es Super Smash Bros. For 3DS, o sea, para esta consola, que salió junto al de Wii U. Bueno, salió antes este, y el de Wii U salió unos meses después de estar este en la calle. Y claro, cuesta un poco convencer a la gente con Super Smash Bros. Ultimate ya en la calle de que se compren este juego teniendo una entrega pues mucho más completa, con una potencia mucho mayor dentro del hardware de Switch. Pero yo quiero reivindicar y poner en valor el valor que tiene este juego, ya que fue pues la primera incursión de la saga Super Smash Bros. En una portátil, y decir que tiene contenido para dar y tomar igualmente, aunque fuera de portátil, con más de 50 personajes, incluyendo a los luchadores de DLC, escenarios que fueron exclusivos de esta versión y que no se contaban con la entrega de sobremesa, modos también inéditos que no tuvieron tampoco la entrega de Wii U, como ese modo Smash Ventura, que recordaba un poco, ¿no?, a esas secciones 2D scroll lateral que tenía el emisario subespacial, ese modo aventura que tenía Brawl. Y aquí pues se centraba en un modo en el que tenías 5 minutos para recorrer un mapa derrotando minions de todas las franquicias involucradas en Smash Bros. Y a medida que te los ibas derrotando, ibas consiguiendo power-ups de velocidad, de salto, de defensa y tal, que una vez acabado el tiempo pasabas a un combate final y ahí pues con los power-ups de cada personaje había un combate 4 contra 4 donde se decidía quién ganaba finalmente, ¿no? Un modo bastante chulo que los jugadores de Wii U se perdían, lo cambiaban por otro modo que era Mundo Smash, que era un tablero de tipo party, que no me gustaba tanto como este modo que tiene 3DS. Y como digo, con combates en línea, aprovechando que también la consola tenía conectividad con el online de Nintendo, que no era de pago como era de ahora, y en general una entrega muy disfrutable, que tenía además dos modos de verse gráficos, uno con las líneas más dibujadas, el del contorno de los personajes y otro sin ellas, y con el 3D, que sí es verdad que yo tampoco es que lo usase mucho, porque al ser escenarios que se veían de frente y no desde arriba, pues tampoco notaba que lo aprovechase tanto, ¿no? Pero sin duda, una entrega muy disfrutable. Yo creo que todo un hito meter todo eso ahí, dentro de esa máquina, sí. Y desde luego que muy recomendada. Ya digo, teniendo Smash Ultimate me cuesta un poco recomendarla, además que ya sabemos que Nintendo con los precios es como es y yo creo que este juego ni siquiera está en los Selects, pero quería poner en valor el éxito que tuvo. Eso te iba a decir que, a ver, tampoco hay que entender esto como unas recomendaciones o una guía de compras, sino una parte también emocional de nosotros, sí. De a qué título le hemos echado más horas o resaltamos del catálogo. Eso es, y ya digo, Super Smash Bros. Para mí es indispensable dentro del catálogo de 3DS. Y ya por último, aquí yo ya he tenido mis más y mis menos, porque sí, un Zelda iba a caer, y no sabía cuál. Tony ya me ha librado de una, quitándome al In-Between World, lo cual se lo agradezco, y estaba dudando entre cuál de los dos remakes de los títulos de Nintendo 64 traía. Yo siempre he sido de la opinión de que Ocarina of Time es mejor juego de todas que Majora's Mask, pero como aquí estamos en juegos favoritos y Majora's Mask, yo siempre lo he dicho que es mi favorito del alma, o sea, fue el primero que jugué, pues lo quiero traer aquí como juego favorito de 3DS, ese Zelda Majora's Mask 3D, que nos trae la experiencia de Nintendo 64, un poco casualizada quizá, no sé si es una palabra que pueda, no quiero que suene como un insulto, sino como algo a tener en cuenta para sobre todo el hecho de todas esas partes engorrosas que tenía la entrega original, las borra de un plumazo, el hecho de poder guardar cuando quieras, o sea, adaptar el juego a la portabilidad de la máquina, me pareció todo un acierto. El hecho de los combates contra los bosses, que los hayan cambiado, me pareció un buen punto para todos aquellos veteranos que ya nos hemos pasado el original millones de veces. El enfrentarnos a esta entrega y ver que X boss de la mazmorra tal ya no se tiene que derrotar de esta manera, algunos sí que se parecen más, pero otros cambia completamente toda la mecánica, me pareció una sorpresa y una alegría tenerlo ahí. Y desde luego un título que tenéis que jugar, evidentemente, Ocarina también, pero es que yo, mi corazoncito siempre estará Majora's Mask. De hecho, antes, en una pausa que teníamos, me recordaste toda esta época Zelda con el Ocarina, con el Majora's, esos anuncios de televisión con Robin Williams, sí. ¿No? Con Zelda. Sí, qué sí. Momentos. Muy emotivo, sí, señor. Diciéndole, papá, pero... O hija, tú te llamas así por este juego, tal. Que es todo real, que no es inventiva ni es guión, ¿eh? O sea, me pareció precioso. Es que te llega al corazón. Y luego, bueno, el terrible desenlace del actor, sí. Yo creo que también nos afectó a todos. Pero creo que Nintendo ahí jugó muy bien sus cartas porque no era un remake más. Es, yo recuerdo la publicidad, ¿eh? El mejor juego de la historia ahora vuelve. O una cosa así muy grandilocuente. Que creo que es un movimiento inteligente que Square Enix también con Final Fantasy VII Remake está haciendo ahora. O en su momento Sony ha podido hacer con otras franquicias. O el regreso de Halo, en fin. Al final son nombres muy potentes que cada uno tiene que gestionar de una manera. Y aquí se hizo a mi punto de vista, con mucha elegancia, con esa historia del nombre de Zelda Williams, y precioso. Sí, también te digo, escuchándote, a pesar de que tengamos estos remakes en 3DS, habiéndome mentado ese Final Fantasy VII Remake, ojalá yo firmaba por hacer un remake de Ocarina of Time en Switch o una consola ya potente, ¿no? Una reinvención del título sería una cosa, vamos, que me daría un infarto si lo vi. Yo creo que son de esas cartas que se guarda Nintendo para un momento a lo mejor de debilidad económica. De bancarrota. Sí, sí, te lo saca. O sea, que nunca perdamos la esperanza, ¿eh? Qué cosas más raras hemos visto. Pero bueno, yo por mi parte he hecho una selección curiosa porque ya digo, creo que aquí es interesante unir esos títulos que hemos disfrutado con historias personales, con ese Sergio que en un momento de su vida tenía su 3DS en la mano y tenía un título delante. Y yo he traído tres. El primero es Bravely Default. Precisamente yo creo que aquí mi relación con Square Enix es más que evidente, con sus más, con sus menos. No es un Final Fantasy, pero yo recuerdo precisamente en aquella época ver este juego en un showroom de Nintendo, enseñárnoslo, el pasarnos uno a uno los que estábamos allí de prensa a la consola, y lo primero que más poderosamente me llamó, antes de saber nada, cuando yo vi la pantalla, fueron esos fondos prerenderizados. Yo dije, esto es lo más parecido que voy a tener a Final Fantasy IX, a esa época dorada de Final Fantasy en la primera PlayStation, donde convivían entornos 3D con esos fondos tan preciosistas que parecían cuadros en movimiento, y todo eso llevado a una 3DS. Luego empiezas a indagar y te das cuenta de que el desarrollo de este Bravely Default había comenzado como una secuela de ese Final Fantasy The Four Heroes of Light, que era un título menor, pero con ideas algunas muy interesantes. Y cuando vas indagando, ves a los personajes, ves la trama, ves el sistema de combate, volvemos a los turnos, pero con modificaciones para hacerlo un poco más ágil, para poder acelerar los combates. Era traer la modernidad, aunarla con lo que todos conocíamos, con esa tradición del JRPG tradicional, metida en una portátil, en una cajita pequeñita. Y es un juego que, pese a que tiene, bajo mi punto de vista, algunos baches en cuanto a ritmo en el guión, hay determinado punto en el que la historia pega un bajón, creo que fue un título necesario, que ha instaurado una nueva saga. Después tuvimos Bravely Second y hace nada se anunció en los Game Awards Bravely Default 2, y eso me parece excelente. Y creo que es el camino, que Square Enix tenga la libertad de poder jugar un poco a reinventar las convenciones del género, como puede ser con Final Fantasy XV, con el 7 Remake, con lo que esté por venir, y luego tener la vertiente más clásica con Dragon Quest, con Bravely Default, donde quizás contentar al que a lo mejor se había despegado de lo que era el género por los vaivenes del destino. Así que para mí, Bravely Default, si os gustan los juegos de rol, de JRPG de toda la vida, tenéis que jugarlo, no inventa la rueda. Es decir, tenemos a un personaje amnésico, otra que es la invocadora, otro que es el chavalito de pueblo. Vale, siguen siendo los arquetipos de siempre. Pero a mí personalmente no me ha molestado, y creo que eso es interesante recalcarlo. Luego, el segundo título que he traído, aquí hemos hecho también informes de misión relacionados con Mario, con la saga. Yo no soy muy fan de Mario, y sé que esto es terrible decirlo en un programa sobre Nintendo 3DS y Nintendo en general, pero nunca he llegado a conectar en exceso quizás con este género de plataformas, con los juegos de Mario. Pero Super Mario 3D Land creo que siento un precedente interesante dentro de la franquicia y en una consola como 3DS, porque incorporaba, como nadie mejor que la propia Nintendo hace, su propia tecnología. Lo hemos visto, Wii U, sensor de movimiento, y de repente te sale Nintendo sacándote juegos exclusivos, un Punch-Out, un Skyward Sword, lo que se tercie, sacando rentabilidad y partido de eso. Llega Nintendo 3DS, un 3D que ellos mismos con el tiempo han renunciado, como ha contado Tony con los modelos, y tenemos un juego como este donde la perspectiva, la profundidad, cobra un protagonismo, yo creo que muy importante, en un juego de plataformas, el calcular los saltos, el ver a Bowser ahora con esa definición, si se puede decir de esa manera, en una pantallita tan pequeña. Es un juego que a mí me parece excelente a todos los niveles y un imprescindible del catálogo, si os gusta Super Mario, y si no os gusta, como es mi caso, que no es que no me guste, pero me resulta indiferente, también ha sabido atraer a esa parte del público. Y el tercero es un capricho. El tercero y último juego me lo recordó antes Thor y me dijo, ¿no vas a meter este título? Y yo no sé qué pasó por mi mente, que ni siquiera lo tenía puesto en el papel, en el guión. Pero aquí hay una historia aún más personal si cabe. ¿Por qué? Voy a hablar de Teath Rhythm Final Fantasy Curtain Call. Este nombre impronunciable que yo no sé si estará bien dicho, imagino que no, pero me da igual, sabéis a cuál me refiero. Un juego que salió en 2014, que era la secuela del Teath Rhythm Final Fantasy que se publicó 2 años antes, que es un título rítmico, un título donde poder escuchar, donde poder jugar con las canciones de toda la saga Final Fantasy. Algunas llegarían por DLC, pero ya de por sí hablamos de más de 220 canciones. Yo qué sé, de Advent Children, de Type Zero, de Final Fantasy XIII, por supuesto de los clásicos, del 7, del 8, del 9. Veíamos cinemáticas mientras jugábamos. ¿Y cuál es el vínculo? ¿Por qué lo he querido traer? Porque Square Enix, de repente, saca una nota de prensa y habla de un concurso para fans. Están preparando el lanzamiento de este Curtain Call y deciden, bueno, si es un juego musical, ¿por qué no hacemos un concurso para fans? Precisamente con la música como telón de fondo. ¿Y si proponemos a los fans que les gusta la música y que saben tocar un instrumento que versionen el tema principal de Final Fantasy que nos ha acompañado toda la vida? Y dije, bueno, Sergio, no pierdes nada por versionar el tema principal de Final Fantasy y si te llevas un Curtain Call de regalo o si te da la mano Uematsu o cualquier historia de este tipo, genial, yo participé. Y quedé en tercera posición, lo cual, pues oye, un concurso a nivel mundial, no fui el único en tercera posición porque había como varios, pero ¿qué me llevé de regalo por quedar en ese tercer puesto en este concurso a nivel mundial de música de Final Fantasy? Un Curtain Call edición coleccionista firmado por Nobuo Uematsu y una carta donde se me agradecía, todo esto escrito a boli, imagino que no sería de Uematsu porque él no sabe inglés, intuyo, donde me decían que muchas gracias por participar, que les había encantado mi versión. Entonces es un detalle porque esa edición coleccionista la tengo y aparte yo me compré también el juego en otra edición limitada que salió. Entonces lo tengo por partida doble, lo he degustado muchísimo, es un título apasionante si os gusta la música, si os gusta Final Fantasy y que en el catálogo de 3DS pues siempre queda muy pintón, que creo que también es interesante. Así que chicos, han salido muchos títulos. Somos 3 personas, pues 3 cada uno. Si estuviera Juanjo y Atreides, que me moriría de ganas de saber cuáles son esos juegos, pues también lo habrían mencionado. Y hay que decir una cosa, es un informe de misión extraño. Porque precisamente por las fechas en las que nos movemos, porque queríamos que fuese una sorpresa, un regalo adelantado, como yo decía, de Navidad, hemos intentado mantener el secretismo. Normalmente ya sabéis que nos encanta contar con vosotros, con los oyentes, que nos enviéis audios, comentarios. Pero si lo hacíamos, ya no había magia, no había sorpresa. Entonces, permitidnos que esta vez no tengamos audios ni nada, pero no porque no nos interese. Todo lo contrario, nos encantaría que en los comentarios de esta entrada, de este audio en iVoox, nos pusieseis cuál es vuestro juego favorito, cuándo os comprasteis la consola, qué característica disfrutasteis más. Seguro que hay de relatos, de testimonios apasionantes. Y eso es lo que convierte a una consola en algo de éxito, más allá de las ventas, más allá de los juegos, las experiencias personales de cada uno. Y yo creo que ahora sí que podemos ir terminando este informe de misión nuevo, inusual, dedicado a una plataforma como 3DS. Ya digo, creo que esto no va a quedar en una rara avis y que posiblemente repetiremos el año que viene o cuando podamos, porque el tiempo es limitado, con otras consolas de distintas marcas, de distinta época que hemos disfrutado y sobre todo ese catálogo que hemos mencionado, las entrañas de la bestia. Y yo no sé, Tony, si has disfrutado de todo esto, pero creo que ha sido una cosa diferente y ya de por sí eso hay que ponerlo en alza. Sí, diría que ha sido un especial... Es que en mi cabeza suena la palabra mini especial, pero nos hemos pasado aquí un buen rato sí, diciendo cosas muy interesantes de 3DS. Pasa que nos faltan 2 grandísimas personas que son Atreides y Juanjo, pero bueno, igualmente yo creo que lo hemos sacado adelante bastante bien y había que darle un homenaje a este pedazo de consolón que ha sido 3DS. Qué bonito. De todas formas, ya sabéis, esto acaba hoy, a ver si es verdad, porque siempre decimos, no, es el final, y luego nos metemos en harina, hacemos grabaciones improvisadas y nos sacamos un informe de misión. Es una locura. Pero, Aitor, al menos hoy sí que podemos concluir y yo imagino que ya hasta 2020. Eso es. Es que a nosotros nos encantan las prórrogas. Ya sabéis que esto parece que no nos sueltan ni con un clavo ardiendo, la verdad. Pero sí, muy contento. Espero que haya salido un buen programa. Tengo cierta pena porque es que son tantos títulos los que tiene el catálogo que nos hemos dejado fuera un montón, que si los Layton, Mario Kart 7, hay un montón de títulos que no hemos podido nombrar y desde luego que no hacen honor a la gran máquina que tenemos que despedir. O no, porque bueno, esto de despedir, pues siempre estará ahí el que la tenga en su cajoncito para volver a ella siempre que quiera y rememorando y disfrutando de nuevo esas obras y esos momentos en nuestra mente. Además, ya sabemos, este fue uno de los puntos álgidos de Iwata. A mí me gustaría considerar lo que hemos vivido hoy y se ha quedado registrado como una continuación de aquel especial Wii U que hicimos. El cierre ahora sí que ha sido una generación de un capítulo en la historia de Nintendo, para algunos muy importante, para otros quizás de bajón o más oscuro, pero en cualquier caso un testimonio que muchos vivimos en primera persona y que no será el último. Ya sabemos que estamos con Switch y que todo lo que se tercie en cuanto a videojuegos, sea de la compañía que sea, lo cubriremos porque son videojuegos, son experiencias que nos han marcado aquí en el Batallón Pluto. Así que nada, yo soy Sergio y nos vemos ahora sí en la sexta temporada del Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Deu. Con musiquita de Super Mario Galaxy. Que no tiene nada que ver con 3DS, pero es Nintendo, entonces me da igual. Parece bien. Es que con la buena música que hay en los juegos estos del Zeathrism. Zeathrism. Sí, es verdad. Hostia, y no lo he metido en mi selección personal. Mira, ya vengo aquí recordando cosas, ¿eh? Menos mal. Ahora la cosa es cuál quito. Oye, a ver, ¿qué tienes puesto? Bravely Default, Super Mario 3D Land y Kid Icarus. De Kid Icarus a lo mejor lo quito. ¿Sabes que no sabía cuáles tenías, pero he dicho Bravely Default tiene que estar? Buenas. Pues, hola. Aquí estamos, eso es. Pues mira, voy a quitar entonces Kid Icarus y voy a meter el Zeathrism Final Fantasy. Bien, muy bien. ¿Y de qué habláis? De juegos. Los juegos. No sé cómo escribirlo. ¿De la que estamos jugando? No, de los de 3DS. Sí. Ah. Es que nada más entrar, he dicho juego es el Zeathrism. Y él ha dicho, anda, que existía. Es verdad, no sé por qué mi mente lo ha olvidado, con lo que me gustaba. Porque al pronunciarlo, cada español le da un ictus. Porque pues... es que mira que vaya nombre también, tío. Joder. Tal cual. Vale, os cuento un poquito la movida. Hoy ya es el esfuerzo final. Esto ya se acaba al fin de verdad. Sí, sí. El epílogo. El epílogo. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar por lo de 3DS, que es lo gordo, que si no luego vamos mal de tiempo y toda la historia. Nada, yo creo que hoy una cosita light, ¿vale? Es decir, una conversación como siempre, yo voy preguntando cosas, vosotros respondéis, luego vosotros contéis lo vuestro... Es una carta de amor a 3DS. Entonces aquí vale todo. Es pasarlo bien y ya está. Somos tres, además. Por eso, también. Somos 3DS, es verdad. Sí, sí. Entonces, nada, por la parte de Nintendo 3DS tampoco hay mucha historia más que contar. Bueno, la parte de los juegos favoritos, hombre, que contéis un poco vuestra selección. No es una que estamos jugando para que estéis media hora con cada juego, pero un poco la gente que a lo mejor no conoce algunos, servir como de recomendación. Vale. Que seguramente mucha gente se lo apuntará. Así que, perfecto. Tengo, todo lo voy a meter por YouTube, todo lo del informe de emisión, así que, o sea, no, ni me he bajado la música, lo pincho directamente a ver cómo suena. La cosa es que tengo el spot de Punset, que lo voy a poner. Sí, sí, sí. Esto es maravilloso. Esto dentro, pero fuera. No fuera, pero dentro. ¿Cómo hacen eso? Señor Punset, ¿podría explicar cómo es la Nintendo 3DS? Esto... yo lo llamaría la realidad descodificada, o sea, sin embargo. Eso es como deberíamos ver todas las cosas. Nintendo 3DS. Espérate, ahora viene lo mejor. Sin gafas. Ay, es fantástico. Ay, es fantástico. Hostia. Es que eso se puede recortar para muchas cosas. Pero es que lo gracioso es que no había, o sea, por cojones estaba apagada. Si la hubiese visto de verdad el 3D que había, sería como, estoy muy bizco ahora mismo. Es que además se nota tela que es eso, que está apagada, porque la mira desde un ángulo súper raro que tú dices, madre mía. Tío. Qué época más maravillosa, que eso hay que recordarlo. ¿Alguna cosita del informe que queréis comentar antes? ¿O no? No, en principio no. No. Vale, perfecto. Lo de siempre. Tenéis vuestras partes y todo, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí. ¿Qué iba a decir? Nada, pues yo por la mía tampoco tengo nada. Nada, que al principio, como siempre, os comentaré que vayáis pensando con qué juego estrenasteis la consola, cuál fue el último que jugasteis, sí. Que eso también creo que es interesante. Vale, guay, me lo apunto. Y ya está. A priori yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta así más específica. Las demás son, vale. En fin, que cada uno piense pues si le ha utilizado el efecto 3D o no, en fin. Y ya está. Así que vale. Tengo la 2DS solamente ahora. Responde eso a tu pregunta. Vale. Bueno, tu caso va a ser también muy interesante porque sí. Ha sido el último en meterse en este mundo, ¿no? No. Yo tuve la 3DS. Ah, tuviste la normal. Tenía un huevo. Tele hace tiempo, pero me la cargué. Y cuando vi oferta la New 2DS fue como... Es verdad. Ya estoy cayendo. Que tú tenías el modelo, el primero que sacaron. Sí. Vale. Perfectísimo. Bueno, primero fuiste tú, ¿no? Que la pillaste lanzamiento. Sí, claro. Primero fui yo. Bajador. Yo la primera XL. Ah, vale, entonces primero fui yo, sí, sí. Sí, sí, embajador. Sí, sí, embajador o idiota. Según el nombre que le quieran poner. Pero vamos. Vale, pues nada, pues entonces poneros el mute y vamos al lío. Yo no sé, Tony, si nos puedes contar algo de todo lo que había dentro de esa consola. Aquí hay unas cositas, después hablaremos de revisiones. Pero ahora mismo yo os voy a decir el estándar, digamos, más algunas cositas revisadas en las siguientes entregas de la misma consola. Pero aquí hay cosas que hay que decirlas. Que es que había dos cosas distintas. Vale, un momento, pero es que me está llamando mi madre. No es que esté abriendo guión, es que me ha llamado mi madre. Vale, venga, hacemos la pausa. Sí, por fin, dame 2 minutos. Esto es maravilloso. Claro, yo estaba escuchando el ruido del ratón y digo, claro. No estará abriendo el guión, ¿sabes? Está ganando tiempo. Estoy con el WhatsApp web que me está tocando los huevos por ahí también. Por eso, ahora, un momento, sí, dame 2 minutos. Tú vete si quieres. Bomba de humo. Ay, Dios mío. No, yo creo que sobre las 7:30 hemos acabado. Uh-huh. O sea, llevamos 1:10. Mi idea es que acabe, que dure 2 horas o 1:45. Tampoco quiero hacer una cosa, ¿sabes? Vale. Muy sesuda ni nada. Sí. Sí, el resto de puntos que nos quedan son los pequeños. Claro, por eso lo digo. Sí, al final ya. Lo que queda ya es lo fácil. Joder, yo recuerdo hablando de spots, aparte del de Punset, sí. El de Zelda Williams y Robin Williams con Zelda. Esos eran. Buah. Es verdad. ¿Y por qué me llamaste Zelda, papá? Y le enseñaba ahí el Ocarina. Es precioso. Además, la relación de Zelda Williams con Nintendo, con los videojuegos seguido, sí. ¿Eh? O sea, por Twitter sigue poniendo cosas y me parece fantástico, ¿eh? Sí. Yo recuerdo un año que le invitaron al torneo invitacional de Smash. Sí. que era de 3DS, creo, y de Wii U. Y sí, fue con la máscara de Mayora ahí. Es que está guay porque se ve que es real, que no es marketing solo. Uh-huh. Que creo que eso es muy importante también. Me imagino desde pequeña, hija, juega. Pero papá, yo quiero jugar a Animal Crossing. Que juegues a Zelda, hostia. Que te llama Zelda, por favor. Lo que me costó convencer a tu madre, joder, para que ahora me salgas de PlayStation. Además, es que la gente por Twitter le suele decir cada 2x3. Yo con mi mujer la estoy intentando convencer para llamarla Zelda, pero no me deja. ¿Tú qué opinas? No sé qué. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y ella pensaría, bueno, pues a lo que te dé la gana, verás tú. Madre mía. Perdonad, es que le hemos comprado un móvil a mi abuela por Navidad y le estaba mi madre comprando el cristal templado y la funda en el Corte Inglés. Me dice, me ha costado 47 euros. Digo, hostia, devuelve eso. Hostia. Sí, sí, le digo, devuelve de eso titanio, que lo compro por Amazon. Yo qué sé, perdonad. Eso se cae y va muy rebota contra el suelo. Hace grieta en el suelo. Claro, es que está con el WhatsApp web, porque además me estaba llamando por WhatsApp y yo clicando para abrir el WhatsApp web, colgar la llamada y decirle, mamá, espérate un momento. Vale, pues hacemos una cosa. Omitimos cualquier cosa que tú hayas podido decir, ¿vale? Yo te acabo de dar paso y ahora tú ya, pues sigue como tú quieras. Venga, vamos al lío. Vale. Bueno, la música del final ha sido un desastre. Ya me he dado cuenta de qué pasa aquí. Es que digo, no queda bien nada de lo que estoy metiendo, pero da igual, ya luego lo arreglaré. Mete Batguial y ya está. Bueno, ha quedado bien, ¿no? Ha quedado apañado para ser tres personas. Uh-huh. Hora y media, ¿no? No, dos horas. Ah, joder. Sí, ya decía yo. Ha quedado potente, sí. Uh-huh. Así que guay.